cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 3 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. En el cumpleaños 81 del Gato Barbieri, su música, su saxo, va a recorrer todo el programa de hoy. Nos visitará Georgina Díaz para hablar de Suddenly, su primer trabajo discográfico. Con la orquesta Inestable vamos a festejar sus primeros 5 años con el swing. Ya están en los estudios de la 750 los integrantes del grupo catalán La Pegatina. Vamos a hablar con ellos antes de que finalice su gira por Argentina y Uruguay de la mano de su cuarto disco, Eureka. Cinelas Persas cumple 1 década de trabajo, 1 década de escenario, presenta nuevo clip y despide del año en Niceto. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya pasaron 8 minutos del nuevo día de este jueves 28 de noviembre de 2013... Te cuento que la temperatura para capital y alrededores es de poco más de 13 grados, 13.2, la humedad muy alta del 95% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico para el día de la fecha? 10 de mínima, 27 de máxima, sin paraguas en capital y alrededores. Y entre viernes, sábado y domingo, el extendido te está hablando de ascenso de la temperatura y, por supuesto, mucho sol y sin lluvias. El viernes, una mínima de 15, una máxima de 27. El sábado, una mínima de 17 y una máxima de 30. Y el domingo, una mínima de 18 y una máxima de 31 grados. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioM750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioM750.com.ar. Es un grupo catalán, se llama La Pegatina. Desde el 22 de noviembre andan de gira por la República Argentina. Van a tocar en Montevideo el 29, vuelven el 30 para despedirse en el Conex. Tienen una historia muy larga, una década de trabajo, conciertos en todo el planeta y 4 discos. Así suenan, en un rato hablamos con ellos. En la ciudad de los gatos negros, nada parece lo que se ve. Los perros ahora maullan, bailando zambas de Jerez. En la ciudad de los gatos negros, el egoísta todo lo da. Y el carnicero vende sardinas, y los aviones van por el mar. Y es lo que tiene, tener miedo, y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos, y pintar sin un pincel. El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que sienta flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que no quiere entender. De los gatos negros, el que llora ríe a la vez, y el que canta su mal no espanta, y el que gana vuelve a perder. En la ciudad de los gatos negros, los marineros van a cazar, le dan al agua con gaseosa, y encierran su libertad. Y es lo que tiene, tener miedo, y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos, pintar sin un pincel. El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que siente a flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que lo quiere entender. Dale la vuelta y gíralo. Que lo que parezca solo sea efímero. Dale la vuelta y vívelo. Hazlo a tu manera para que te sea cómodo. Y somos lo que somos, sí, pero no siempre. Todo lo que andemos no será tan elocuente. Lo que somos, sí, y solo a veces. No dejes que te lo cuente. Y es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos y pintar sin un pincel. El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que sienta flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que no quiere entender. optimismo, el optimismo. Bueno, acá estamos con la gente de La Pegatina. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias por haberse acercado a las 7:50. Yo, cuando los estaba presentando, hablaba de una gira por la Argentina que va a tener un espectáculo además en Montevideo el próximo viernes, el 29, y después el cierre aquí en el Conex, presentando Eureka, el cuarto disco. Pero solemos plantearle a nuestros oyentes que la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conociendo a los artistas abajo, sabiendo algo de sus sueños, de sus herencias musicales, de dónde vienen, y de ahí en adelante uno puede entender mucho más por qué dicen lo que dicen, por qué tocan lo que tocan. Así que me gustaría mirar hacia atrás, me gustaría ir a Barcelona en el año 2003, más o menos, armar un poco el certificado de nacimiento de la banda, cuándo, cómo, por qué, y de ahí en adelante empezaremos a ver ese recorrido tan particular que tienen por escenarios tan, tan singulares, ¿no? De China, gira japonesa, siempre nosotros planteamos cómo es eso de enfrentar públicos tan distintos y que la música los unifique, arme esa cosa sin fronteras que termina siendo esa relación, ese puente entre el artista y esos públicos que son parte de culturas pero lejanísimas, que parecen imposibles de establecer contacto, y sin embargo con instrumentos que les son totalmente ajenos, ¿no? Por ahí un acordeón, son sonidos que, no sé, para mí son... ellos están descubriendo cosas cada vez que sube al escenario una banda de esta naturaleza. Bueno, pero nos vamos a Barcelona, año 2003. ¿Cómo nace esta historia? Bueno, cuenta. Bueno, en el 2003 arranca en un pueblecito de cerquita de Barcelona, que se llama Montcada y Reixac. Pues es en la población donde vivimos Adrià Ovidi, que es el percusionista, y yo. Pues arranca ahí el proyecto, en un bar pequeñito de por ahí, y empezando a tocar en bares, en calles, en donde se podía tocar, y armándola allá donde sea. A mí me llamaban el Pegatina, porque aparte de llevar la guitarra llena de pegatinas, para la gente que no lo sepa, una pegatina es un calco, claro, un sticker. Y entonces pues me llamaban Pegatina porque es como si me pegara en todas las fiestas. Allá donde había una fiesta y se acababa, pues yo salía con la guitarra y a liarla. Entonces, pues con esta formación de tres estuvimos varios años, hasta el 2007, que entramos a grabar el primer disco, El Alcarré. Un disco autoproducido todo, autoeditado también. Un disco que ninguna discográfica apostó por él. Entonces, pues empezamos a ver salidas para que la gente pudiera escucharlo, y nos atrevimos con lo que fue la descarga libre. Y desde ahí hasta ahora, que toda nuestra discografía se puede descargar en nuestra página web, en lapegatina.com. De ahí entró Ferran y entraron los dos franceses, Román y Axel, y Vía Mandarina el segundo disco, el tercero, y el cuarto ya con Sergi, el batería, y aquí te he resumido la banda entera. Cuando vos decías un sonido que no era bien recibido por las discográficas, ¿en función de qué? ¿No era el sonido que ellos entendían iba a ser escuchado por el español contemporáneo de ustedes, por el europeo contemporáneo de ustedes? ¿No sonaba bien lo que ustedes cantaban, lo que ustedes gritaban, lo que ustedes reclamaban? Éramos unos niños. Bien. Y entonces, bueno, lo que hacíamos era guitarra, cajón y bajo. Y hasta era... No era... O sea, por aquel entonces, para nosotros era increíble lo que estábamos haciendo. Sí. Pero tú piensas que cuando fuimos a grabar el... Bueno, cuando habíamos terminado de acabar el primer disco, el bajista que había estado con nosotros el último año y que nos dejó antes de grabar el disco... Le enseñamos lo que habíamos hecho al acabar, nos miró y nos dijo: estáis mintiéndole a la gente, o sea, no sabéis a tocar esto, ¿sabes? Y bueno, en realidad siempre íbamos haciendo un disco que superaba lo que hacíamos en directo, y luego en el directo superábamos lo que hacía el disco, y así íbamos creciendo, ¿no? Pero claro, cuando le fuimos a enseñar que no era ni el disco grabado, era una muestra, ¿no?, para que se pudieran hacer a la idea, a eso, unas discográficas que tampoco aspirábamos a mucho, una discográfica más bien para Barcelona y así, ¿no? Y decían que, bueno, que claro, la movida mestiza en Barcelona era muy grande y que lo nuestro pues era un muy pequeño. Uno más. Que no veían que fuera a pasar nada con esto, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la movida mestiza, hablamos de la mixtura cultural que mete como a fuego lento en una olla un montón de sonidos que tienen que ver con aporta cada uno. Sí, habían grupos como Macaco, como Dusmingué, como Manu Chao, Ojos de Brujo, Amparanoia. Sin fronteras. Era lo que estaban ahí cociéndose. Totalmente sin fronteras. Exacto, pues bueno, éramos uno más y tampoco veían que tuviéramos mucho futuro, ¿no? Y luego les demostramos que, mira... De repente, claro, ¿qué pasó? Porque el crecimiento de la banda, si uno repasa un montón de cosas que tienen que ver con su línea de tiempo, ¿no? Cómo va creciendo no solamente su sonido, sino además la repercusión a nivel internacional, hay algo, tiene que haber un punto de quiebre que tenga que ver con, bueno, hubo un disco, hubo un tema, hubo un momento donde el sonido comenzó a afianzarse, a conseguir la solidez con la que vos nos decías, soñábamos en un momento, pero entre el sueño y la realidad había una distancia. Lo curioso es que no hubo un punto clave, que, ni una canción que nos llevara a hacer lo que hacemos, ¿no? Sí, fuimos trabajando y fuimos consiguiendo cosas, y eso nos fue mucho mejor que haber conseguido un One Hit Wonder, ¿no? Sí, sí. Porque estábamos preparados siempre para lo que venía después. Y de hecho sí que fuimos el... bueno, a raíz de sacar el primer disco... conseguimos que, bueno, pues en Cataluña, en nuestra comunidad, ¿no? Se nos conociera, se nos empezara a conocer un poco. Y fuéramos el primer grupo autoeditado que llenara una sala en Barcelona, una sala, la Sala Polo, que es como la emblemática, que caben pues 1.300 personas. Claro. Claro, sin tener discográfica, y 10 días antes de que llegara el día del concierto ya estaba agotado. Y entonces a partir de ahí nos empezaron a hacer un poco de caso los medios, a decir, a ver qué el movimiento lo generó la gente, y de la gente a los medios. Claro, ¿qué está pasando? Que no nos estamos enterando. Mucho más genuino que si es al revés. Claro. Si es ese sonido que te repite la radio y que vos en algún momento no sabes cómo, pero subiste al colectivo tarareando un tema que ni sabes ni quién es el autor, y es más, ni siquiera te gusta, pero el bombardeo genera que vos lo incorpores. Sí. Ahora, si el movimiento nace en la base y lo genera la gente... y la gente lo lleva a los medios, ya no baja más. Claro, es totalmente diferente. Ya no baja más. Y además es algo que gusta antes de que te lo impongan, ¿no? Sí, claro, no cabe duda, lo impuso la gente. Claro. No lo impusieron los medios, ya está, es otra cosa, totalmente distinta. Es muy interesante, bueno, yo lo planteaba al principio, lo volví a plantear cuando abrí la charla, pero ¿qué pasa cuando subimos a escenarios como los chinos, los japoneses? ¿Qué sucede ahí? Bueno, primero yo, no es tanto eso, sino que ya cuando veníamos de Barcelona íbamos a tocar a Madrid, la primera vez, muy bien. Estábamos, que nosotros cantamos canciones en catalán, ¿no? Claro. Y en Madrid era eso como un poco mal recibido. Sí, claro. Y decimos, ya verás que nos van a tirar tomates, sí, o van a criticarnos y no vamos a volver nunca más a tocar a Madrid. Y fue todo lo contrario, que en realidad había gente esperándonos, madrileños que no sabían ni una gota de catalán y que están cantando en nuestro idioma, ¿no? Porque, claro, mezclamos muchas lenguas y una de ellas es el catalán también. Bueno, pero es un dato social. Sí, curioso. Muy, muy, muy importante. Porque era algo que éramos nosotros los que estábamos cerrados, en realidad. Porque éramos los que creíamos que nos iban a excluir, ¿no? De su panorama musical. Bueno, pero no hay casualidades, digamos, en ese. En esa hipótesis suya, ¿no? Hay un montón de, claro, de historia que así claro, no vale. La misma prensa, los mismos medios están acentuando eso, ¿no? La rivalidad en ese sentido. Sí, sí, pero nos demostró que al final la gente de a pie, es que luego te paras a pensar y al igual que tú cantas una canción en inglés o cantas una canción en aquel momento en euskera o cualquier grupo que te llegue y que te guste, tú te aprendes su idioma o aprendes esa canción, aunque no sepas el idioma, aprendes a cantar esa canción. Sí, claro. Te la aprendes. Entonces nos demostraron en eso. Qué bueno. Claro, y de ahí viene un beso que... entre Messi y Cristiano Ronaldo. Inesperado. Claro. Absolutamente inesperado. Claro, y de ahí viene que al final no te plantees que estás tocando en un país diferente, sino que, bueno, simplemente estás haciendo música, es un lenguaje universal. Que a todo el mundo le gusta bailar, divertirse, pasárselo bien, ver música, escuchar música. No hay nadie en el mundo que no le guste la música. Bueno, espero, vaya. Sí, claro. Pero claro, vas a Japón, a China, igual sí que para hablar con la gente, comunicarte, es más complicado, pero estás haciendo música, que esa ya es una lengua como para entenderte, sí. ¿No? Desde ya. Sí, sí, sí, claro. Pero a veces todo ese condimento latino, porque no deja de tener la música que hacen ustedes un fuertísimo condimento latino, a veces a nosotros nos genera nos emociona, nos entristece, nos, qué sé yo, nos mueve, sí, ¿no? Y por ahí, a otros lugares, hay otros resortes que tocar. Igualmente nosotros tenemos con el público, sobre todo el japonés, este, y después esto se ha extendido en los 90 y en el siglo XXI a Europa y sobre todo a los países nórdicos, grandes preguntas sin respuestas con relación al tango. Claro. Donde no sabemos qué le pasa a un japonés cuando está escuchando una historia que está contando, no sé, el amor entre dos seres humanos en San Telmo, en Boedo, en Pompeya, en Parque Patricios o en cualquier lugar de Buenos Aires. Sí, y probablemente, sin embargo, se documentan más que los argentinos incluso, sí, bueno, son capaces. Eso por un lado, y por otro lado nos pasó que sobre todo en los países nórdicos, Dinamarca, es la danza la que abrió la puerta del ingreso del tango. Claro. ¿No? Como un formato, sí, como diciendo, no entiendo de qué se trata este contrato donde un hombre puede tomar por la cintura a una mujer durante 3 minutos y que no pase termine nada. Eso y que se rompió el contrato, o puedan renovarlo por otros 3 minutos si quieren seguir bailando. Bueno, eso nos hemos encontrado con un gran detalle. No obstante, vuelvo a lo que vos estabas planteando sobre el hecho de ir a cantar a Madrid. Lo dejo como un dato que seguramente, sí, no pasó inadvertido para nuestros oyentes. Nosotros somos, por supuesto, digamos, estamos permanentemente pendientes del presente español, de su historia, de tantas cosas, porque, qué sé yo, el 60 o el 50 o el 70% de alguna manera tenemos sangre española dando ahí, vueltas, claro. Así que por supuesto que conocemos mucho lo que sucede, lo que sucedió y miramos con mucha expectativa lo que sucederá. Pero el hecho de que vos plantearas casi como ir a cantar a otro país cuando uno va a cantar a Madrid es un dato fuerte. Sí, es lo que nos parecía fuerte en aquella época. Sí, sí, claro. Sí, sí, fuertísimo. Sí, pero por la lengua, más que nada. Sí, y cantábamos, sí, nosotros el 80% de las canciones son en español. Uh-huh. Pero el hecho de que tampoco teníamos repertorio como para cantar, sí, solo, sí, las españolas y teníamos que cantar las catalanas sí o sí. Claro. Pues claro, no, bueno, para nosotros éramos nosotros los que teníamos el prejuicio. Claro. De decir, ¿cómo vas a cantar en catalán si es que nos van a decir de todo? Como solía decir Serrat cuando estrenó Padre aquí en Buenos Aires, no sé, hablamos de principios de los 80, y él la cantaba en catalán, por, sí, supuesto, pero decía, antes la voy a decir en castellano porque siempre puede haber una o dos personas que no sepan catalán. Una o dos que no sepan catalán. Y había 30.000 personas en el Luna Park, pero bueno, eran una o dos las que no podían saber, sí, catalán. ¿A qué se parece el sonido de la banda con relación a antecedentes, si es que los hubo, en ese rock, en ese pop español, con tanta explosión a partir de principios de los 80, mediados de los 80, y que después fue en ascenso y en los 90 terminó siendo un fenómeno mundial? ¿Se parecen algo a qué banda o no? No sé. Acá se han consumido muchas. La verdad que por ahí la calidad era media extraña, pero era un momento donde se bailaba, sí, cualquier cosa y entraba, qué sé yo. Nos han comparado con tantas cosas. A ver, por ejemplo. Sí, con Escape, por ejemplo. Muy bien. No nos parecemos en realidad. Pero bueno, viste que hay como una necesidad de un paralelo. Sí, sí, siempre, ¿por, ¿no?, qué? Bueno, no importa. También bebimos mucho de lo que fue el sonido mestizo, lo que hemos contado antes, tanto Manu Chao, de Mano Negra, de Ojos, sí, de Brujo, claro, de Macaco, de Dusminguet también. Y luego así, comparándolo con bandas de aquí, podemos parecernos más a Auténticos Decadentes, por ejemplo. Sí, sí. Son bandas que van a la fiesta, van, sí, directamente, bien, a que el público se agite rápidamente. Claro. Y es la banda de sonido de la fiesta. Por eso. Claro. Creo que somos, en ese momento, en ese tema, nos parecemos mucho más Auténticos Decadentes en el hecho de que venimos aquí a liarla y hacer que la gente se agite. Sí, sí, sí. Ya vamos a ir un poco más del sonido de La Pegatina para después preguntarles cómo lo recibió el público argentino, qué fue lo que sucedió cuando se presentaron en Rosario, en Quilmes, en Ramos Mejía. Ya vamos a charlar sobre eso porque nos interesa ver cómo fue ese ida y vuelta. Impresionante, que me protege de todos tus martes. Tengo aprendido el calor, la sal y el sinsabor. Tengo una bala que nunca falla, en cuarentena o velocidad. Cada vez que te vas, la miro queriendo dudar. No le fachile, fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Tengo un escándalo para 42 veranos a la deriva, y aunque no me lo pidas, para mí eran para ti. Tengo un ejército camaleónico, experto en detonación. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Non è facile avere le ragioni per ridere. Quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Né del presente, mi sento come quell'onda che con un'altra onda si scontra in me. Non vedi come sto, come no, come stai? Pare che le cose che fai non mi intaccheranno mai, e ricomincia tutto da me. Non può succedere che tempo fermi lo scocciare delle mie ore. E non è facile avere le ragioni per ridere quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. E non è facile avere Estábamos charlando fuera del micrófono, haciendo, como siempre te decimos, el mejor programa, el que no sale al aire, y tratábamos de recorrer en 3 o 4 minutos cómo fue el pasado, por lo menos de los últimos 40 años, donde tantos y tantos y tantos músicos españoles con distintas propuestas habían llegado a la República Argentina, y hablábamos de los 90, y alguien que estaba en la mesa dijo, y yo tenía 2 cassettes de Zapato Veloz, lo dijo en voz baja, mirando hacia abajo, ¿no? Casi como con vergüenza, pero bueno, es parte de una vida que no puede ocultar. Todo el mundo tiene un pasado. Nadie resiste un archivo. Pero bueno, esa gente llegaba a la Argentina, bajaba casi como si fuera McCartney, era artista exclusivo de algún canal de aire, y parecía que eran Gardel. Cantaban un par de hits, los metía una multinacional, y abrías la heladera y los tenías esos tipos. Sería el sonido, ¿no? Serían los tipos cantando El Tractor Amarillo y todo ese tipo de cosas. Pero generalmente hemos sido receptivos de mucho material, sobre todo del material rockero, que por ahí tanto tuvo que ver con muchos argentinos que a principios de los 70, mediados de los 70, sobre todo a partir del exilio, Aquelarre, Morris y tantas bandas. Después, por supuesto, ni hablar de la llegada de otros músicos en los 80, que terminaron generando otro tipo de fenómenos, Calamaro, Los Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hubo puentes de unión, y hemos sabido muchísimo de lo que sucedió allá en España con relación a lo que llegaba acá, que a veces no era lo que era, qué sé yo, lo mejor, o que, como decíamos antes, eran tipos que llenaban acá un teatro y allá no podían llenar un café, cosas que han sucedido y mucho, y durante un largo tiempo. Bueno, ¿cómo lo recibió el público argentino? bien, en realidad hacía desde el 2009 que había gente que nos esperaba por aquí. Muy bien. Porque fue en realidad el boom de las descargas libres, bueno, eso que decíamos, sí, sí, ¿no? Sí. Nosotros regalamos la música, y en 2009 fue el boom de Facebook, y se nos ocurrió poner una publicidad para Argentina, Colombia, México y así, y en nada descargamos 1 millón de copias del segundo disco en esos países, ¿no? Entonces había gente que lo tenía por aquí. Y desde entonces que recibimos emails, comentarios en Facebook, Twitter, casi a diario, de alguien que dice, ¿cuándo viene Argentina? Y bueno, llevamos 4 años así, conseguimos venir, y había gente que nos estaba esperando. Y eso fue lo genial. Qué Yo bueno. creo que en Buenos Aires igual habrá más gente esperando, pero en Rosario, en Quilmes, en Ramos Mejía siempre había alguien ahí que decía, yo os conocí hace 7 años o no sé cuándo. Es increíble. A ver, uno está familiarizado con estos fenómenos y con lo que, no sé, es un clic de mouse puede significar comunicarte con cientos de miles de tipos al mismo tiempo. Ahora, cuando te enfrentás cara a cara con uno solo que te diga, yo los estaba esperando hace 4 años. Claro. Es increíble. Es increíble. Es absolutamente increíble. Es increíble que te comenten cosas de, bueno, cosas de hace muchos años, claro. O que se sepan toda tu historia, ¿no? Cuando están aquí. No, se puede creer. Pero, y luego en general, los que nos desconocían, todos los comentarios que llegan ahora, ¿no? Es de, buah, conocí una banda que es diversión, qué buena onda, tal. Y entonces eso también te llena. Evidentemente no estaban tan claro, como no se sabían las canciones. Aquí yo creo que el argentino, para poder vivir un concierto, se tiene que saber todas las letras. Sí, sí, sí. Y claro, como no pasaba con nosotros, yo creo que a la próxima vez que volvamos, la gente que se habrá aprendido ya los discos estará a tope. Sí, tenemos un público que ha salido de la pasividad hace mucho tiempo y se siente protagonista del espectáculo. Y en su lugar, y de hecho lo es. No me acuerdo, el otro día citábamos a un cantante que lo había dicho cuando vino a la Argentina, que dijo algo así como, pero resulta que ustedes cantan hasta las músicas, no las letras. Sí, sí. Cantan las músicas, ¿no? Como diciendo, ustedes tienen que participar siempre, tarareando o cantando la letra, pero es impresionante. Bueno, es parte de algo que se ha hecho carne con el tiempo y que explotó en los últimos 10 años, ponele. Sí, sí. De decir, el público va a ser protagonista, va a tener un lugarcito ahí. Estuvimos con las pastillas del abuelo, sí, con Capanga, sí, tocando, y claro, era bueno, mucho más familiares, de alguna manera. Claro, y era mucho más divertido mirar al público, en realidad, que mirar a ellos, sin que, bueno, que ya son amigos y nos encantó, ¿eh? Como convertir al teatro en una disco. Sí, pero era que increíble, sí. O sea, la gente, había chicos que están aguantando a sus chicas encima, en los hombros, durante 40, 50 sí, minutos. Sí, claro. Es que era increíble. Sí. Yo a la media canción ya la dejaba abajo. hay un documental de la banda. Sí, está editado. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, era un regalo para nosotros y para el grupo. De, bueno, 10 años y hay que dejar constancia de lo que hemos hecho. Muy bien. Y de hecho nos llevamos un cámara a gira china, gira europea, gira española también. Y hay un poco de todo eso, hay imágenes desde los inicios, de cuando tocaba el Rubén solo con la guitarra. Bueno, un poco de imágenes de todo y explican cada uno de los 7 también alguna anécdota, cómo somos, es todo en clave de humor, de diversión, muy divertido. Uh-huh. Hizo el mismo director que el que nos suele hacer los videoclips, que es Chovichova. Y bueno, es un regalo para el público y para nosotros. Uh-huh. El humor dio paso, o ese clima que genera la banda, dio paso en algún momento a concretar a través, por ahí, de la ironía, por ahí del doble mensaje o lo que sea, el hecho de poder subir a escena con ese material para poder gritar algunas cosas que duelen. Hombre, solemos decir que por ahí el humor, nos reímos más de las cosas que más nos duelen, como una especie de tabla de salvación, ¿no? En los peores momentos de la Argentina, por ahí han aparecido con mucha ironía los grandes humoristas o las grandes expresiones humorísticas que solían ser una especie de tabla de salvación. Siempre hemos hecho en casi todos los discos esto que hacían ya la rumba antigua, que están hablando de parecía que eran canciones de amor y en realidad están criticando a los políticos, pero un montón, ¿no? Y eso sí que lo hemos hecho. Luego, bueno, no somos humoristas, ¿no? Uh-huh. Entonces... No. Por ahí la ironía juega más. Sí, y puedes hacer cosas siempre y cuando las sientas, siempre y cuando no sean explícitas o fáciles, sí, porque entonces ya empieza a ser un panfleto, claro, y deja de ser música, ¿no? Mm-hmm. Después, siempre, pues, siempre con poesía se puede, con, claro, con arte, con, sin perder el... Claro, el estamos haciendo música, no da reivindicación, o sea, si no seríamos políticos, ¿no? Mm-hmm. Y somos un grupo de música. Mm-hmm. Uno lo dice sobre todo en función de lo que vive hoy España, ¿no? Y qué es lo que va a buscar, sí, quien paga un boleto para verlos a ustedes. Y que lo hace por ahí después de estar buscando laburo sin encontrarlo durante mucho tiempo, o de estar mal pago, o de observar cómo su gente va cayendo económicamente a su lado. Digo, son cosas que, sí, nos han pasado muy, claro, fuerte, y nosotros... cosas que te tocan y que luego sí que reflejas en algunas de las canciones, o en alguna frase de una canción, frase, o claro, en donde sea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo que tú sí que sientes de verdad. Uh-huh, claro, pero sí, luego, bueno, cada uno interpreta como quiere las letras, claro, y esa es una de las gracias que tenemos, en realidad, que hacemos letras que cada uno puede adaptarse a su, bueno, a sus vivencias o a lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco más de La Pegatina, versión de estudio. Ya les vamos a pedir, hay una guitarra, hay un acordeón, hacer algo en vivo y que nos cuenten qué es lo que se viene, porque van a tocar el 29 allí en Uruguay, en Montevideo, y van a tocar el sábado 30 de noviembre en el Conex, en Sarmiento 3131. La maraña está de moda y dice, el mañana no apetece, si cuando la trucha llora, uy, uy, uy, si cuando la trucha llora, uy, uy, uy. Se fue el curandero y solo nos dejó. Se fue el curandero sin decir adiós. Se fue el curandero, uy, uy, uy. Se fue el curandero con él la solución. Minutos ya pasaron del nuevo día. Quiero preguntarles a la gente de La Pegatina, mientras podemos ir agarrando los instrumentos y ponernos en onda para esta versión intimista de la banda, que siempre es muy bien recibida, porque es algo así como contarnos cómo nació un tema, cómo nació en la mesa de un bar, en el living de casa, ¿no?, en un parque, donde sea, alguna de las expresiones artísticas de la banda. ¿Qué se viene el 29? ¿Qué se viene el 30? El 29 en Montevideo, el 30 en Buenos Aires. Exacto. Era una pregunta. El 29 tocan en Uruguay, BJ. Muy bien, BJ, con Abuela Coca, como invitado de la banda. Y con Capanga en el Conex el 30. Eso es. Que... Además, Capanga está de celebración de aniversario y graban un DVD en vivo y así. Sí. O sea que es una ocasión especial y es nuestro último concierto de este año y de esta gira, de hecho. Está muy bien. Concierto muy bien. 105, creo, algo así. Se van con un sabor positivo, con un saldo. Un sabor de dulce de leche. Mira. Rellenos de panqueque estamos. Muy bien. ¿Nos llevamos dulce de leche para casa o.? Ah, muy bien, muy bien. En el estómago. Bueno, ¿qué podemos hacer para redondear la invitación para el Conex con esta, como decíamos, esta versión intimista que siempre se agradece tanto? Pues Olivia, ¿no? Sí, ¿no? A ver, Olivia. Sí. ¿De qué época es esa canción? Como para ir contándole a aquellos que no los conocen. Es una canción de este último disco. ¿De este disco? Sí. Y bueno, es una canción de estas que dedicamos a las mujeres, aquellas que tú te atraen tanto, pero que luego a la vez te están puteando, pero como te atraen, pues las sigues y, ¿sabes eso? El amor-odio ese y tal, inevitable, muy ¿no? Bien. Olivia, del último trabajo discográfico de La Pegatina, Eureka. Olivia salió del infierno para venirme a buscar. No la paro el respeto ni tampoco la dignidad. Pareaba la perdiz para que no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar. ¿Te gusta llamar al mal tiempo? Si tú me llamas yo vengo. Contigo me sinvergüenzo, porque las malas cosas se pegan, no huyen, no escapan de ser como son. Que aproveche esa mala leche de tu interior. Oh, oh, oh, oh, éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en erupción. Como las gatas que arañan sin compasión. Tenía la sangre fría, más frío su corazón. De muy mala intención y de mala hierba, voy dejándola que hierva para alejarme de ella. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas a punto para la explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en erupción. ¿Para qué sigo yo intentando comprender si podría estar con otra mujer? ¿Para qué sigo yo intentando comprender si podría estar con otra mujer? ¿Para qué sigo yo intentando comprender si podría estar con otra mujer? ¿Para qué sigo yo intentando comprender si podría estar con otra mujer y no verte más? Gente, la única palabra que reemplace el aplauso es gracias, así que muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Mucha suerte el 29 y el 30, el 29 en Montevideo, el 30 aquí en el Conex, en Sarmiento 3131, estaba buscando la hora, las 18. Sí, no, sí. Es un muy lindo horario, muy lindo horario para vivir una fiesta en el Conex, que además es uno de esos templitos musicales que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es un muy lindo examen para terminar esta gira por la Argentina y el Uruguay, después de haber pasado por Rosario, por Quilmes, por Ramos Mejía, llegar primero a Montevideo el 29 y bajar el 30 aquí otra vez a nuestra capital. Gracias por haber venido, ojalá sepamos de ustedes cuanto antes para estar comentándole a toda esta gente que los estaba esperando, bueno, los pasos 2014 de La Pegatina. Y si lo ven a ese amigo que tiene los cassettes de Zapato Veloz, que los done algún museo, ¿no? Ya a esta altura debe haber algún museo, que los está, algún museo de la palabra que los debe estar pidiendo, ¿no? Como para un reflejo de lo que fueron los 90 en la Argentina y el resto del planeta. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos gracias. Con Sonidos de la Pegatina. Les mirades quasi sempre i de vegades sense arribar a la pell. Vinga, ni em va ni em ve d'una rialla, quasi sempre mata bales, m'enfilo amb un cop de vent. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. Que ens apaga, se'ns amaga la baralla, que encara queda per fer. Ara que hem entès que el que ens ballava era cosa d'una flama, una visca vira al remei. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. No hi ha ningú que m'entengui com tu, que m'agafi com tu i m'escalfi de matinada. En 750, Argentina avanza derecho a la información. Hora 0, 51 minutos. Humedad 93%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Diputados aprobó el proyecto de responsabilidad del Estado. Fue con 129 votos afirmativos, 105 negativos y 2 abstenciones. El proyecto de ley regula las demandas civiles contra el Estado Nacional, donde se determina que estos pleitos deberán ser resueltos por el fuero contencioso administrativo. La propuesta será tratada en el Senado en el periodo ordinario del próximo año, según lo anticipado la semana pasada por el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Cristina Fernández le agradeció al presidente de México su rol en el acuerdo por YPF. La mandataria se comunicó telefónicamente con Enrique Peña Nieto para agradecer el preponderante rol que asumió el director general de Pemex, Emilio Lozoya, en el acuerdo alcanzado entre las empresas YPF y Repsol. El Consejo de Administración de Repsol respaldó el preacuerdo alcanzado entre España, Argentina y México sobre la compensación por la expropiación dispuesta en 2012. Una persona se suicidó y 10 quedaron detenidas tras un operativo antidrogas. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dio más detalles del procedimiento. Una investigación que comenzó por el mes de mayo como consecuencia de una investigación que está haciendo la Brigada de Drogas Peligrosas sobre la zona de Canitas. Ven una ciudadana de origen dominicano que estaba en una actitud muy sospechosa. Comienza la investigación, se da intervención al juez de turno, recae en el doctor Ollarvide, y a partir de allí el doctor Ollarvide comienza con una tarea de investigación junto a nuestra gente de drogas peligrosas, y hoy a la mañana empezamos los allanamientos. Lamentablemente uno de los narcocriminales que estaba encerrado en su casa a punto de ser allanado prefirió quitarse la vida y no ser detenido. Comenzaron los allanamientos, detuvimos en un principio 6 personas y necesitábamos encontrar el lugar de acopio de la droga, hasta que por las investigaciones del juez Ollarvide, con toda la documentación que aportamos hoy a la mañana, la policía irrumpió y pudimos dar con el lugar de acopio, que es muy importante para poder con esto imputar, y como elemento probatorio los imputó. Pelota. La AFA negó una huelga propuesta por futbolistas argentinos agremiados. El vicepresidente de la entidad, Luis Segura, reveló que recibieron una carta del secretario general de Agremiados, Sergio Marchi, pero en ella nunca se menciona una eventual medida de fuerza. En cuanto al tema de Colón, Segura expresó que el que lo debe resolver es el Tribunal de Disciplina respecto de si le da por ganador el partido Atlético Rafaela o no. Humedad 93%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar. La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto. Ley 26.538. Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Bueno, estás escuchando a una banda calentando motores, poniendo las cosas en orden para poder sonar en vivo en los estudios de las 750. Por supuesto que los vamos a escuchar en su versión de estudio, y como siempre hacemos, la idea es saber de ellos debajo del escenario para conocerlos mucho mejor arriba. Son la Orquesta Inestable, están festejando 5 años con el swing. Thank you. Bueno, vamos a hablar y mucho con la gente de la Orquesta Inestable sobre lo que va a pasar el viernes 29 de noviembre a las 0:30 en el Teatro Mandril, allí en Humberto Primo 2758, festejando los 5 años de swing, pero antes, claro, vamos a mirar hacia atrás, nos vamos a ir a la formación de la banda, al porqué, a tantas cosas que tienen que ver con haber armado un grupo que suene con los sonidos que, a ver, desde el punto de vista generacional les pertenece casi a su abuelo, sí, ¿no? Sí. Es medio complicado el asunto, sí, pero es interesantísimo, absolutamente. Bueno, gente, buenas noches, ¿cómo buenas le va? Noches. Buenas noches. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, ¿cómo es eso de meter la mano en el archivo, sacar la música del abuelo y convertirla en presente? Bueno, mirá, el comienzo del grupo éramos dos. Uh-huh. Estaba Leo Amadeo, que hoy no está, que es el cantante y el otro guitarrista, y estaba yo. Y nos juntamos porque nos gustaba el estilo, digamos. Muy porque bien. Cada uno por su cuenta escuchaba. ¿Y Oscar? Oscar Alemán, o Django Reinhardt, y bueno. Claro. Ah, y en ese momento, bueno, a mí me había agarrado que había visto también una película que se llama Dulce Melancólico. Uh-huh. Y se me vino por empezar a tocar un poco el estilo. Y bueno, nos juntamos con Leo, que también lo tocaba un poco, y uh-huh. Bueno, empezamos a tocar estándares. Porque generacionalmente es como que uno necesita una mano para alguien que tenga la llave, ¿no? Abra la puerta y le diga, mira, es por acá. Después uno acepta o no acepta la invitación, me gustó o no me gustó. Yo cuando era chico, o sea, como muchos de acá, escuchaba rock. Claro, sí. Y hasta que en una época, digamos, caí en un estudio, que fue donde grabamos este disco. Uh-huh. Que bueno, es el productor del disco, es Pablo Adida, y cuando caí ahí empecé a escuchar. Uh-huh. O sea, Reinhardt, le ponía Reinhardt, claro. Me copaba, ¿viste? Sí, claro. Después pasaron un par de años y me empecé a meter un poco más y me gustó. Y encima por ahí te metiste en la historia de Reinhardt y por más eso, todavía. Y así a poquito, claro, y bueno. Su vida, y así como. Y después, bueno, se sumó un Alexis Carulia, que bueno, ahora no está en el contrabajo, pero arrancamos con él en un trío. Y a poquito, después se sumó acá a Santiago. Uh-huh. Sí, claro. También sin conocer el estilo antes. O sea, también fue una cosa como. A ver. Vení. Me acerco. Ah, estábamos un poquito más. Ahí va. Más en confianza. Ahí está. No, bueno, nosotros, por un amigo en común, básicamente, los conocí a los chicos que. Sin conocer prácticamente esta música de antes. Yo venía de la música clásica y del folclore. Nada, y bueno, y la verdad que es música que la podés llamar swing, no sé, jazz o el nombre que quieras ponerle, pero es básicamente es música popular. Seguro, no cabe ninguna duda. Casi hasta folclórica, si tenemos ganas. O sea, si lo querés, no cabe duda. Si lo querés poner en una línea de tiempo, sí. Contemporáneo, sí. Con nuestra música popular argentina, con el desarrollo del tango, uh-huh. Acá en Buenos Aires. Con, sí, claro. Es típica y jazz, obviamente. Exactamente. En todos los bailables de los 40 y los 50. Una anécdota cuando la conocí a él. Yo agarré y en un momento le pregunté para, pues le digo, bueno, para tocar swing y eso. Y me dice, pero yo no conozco el estilo. Entonces yo le dije, pero vos tocás folclore. Sí. La verdad que te digo. Sí. Le digo, está ahí, es más o menos lo mismo, le digo. Bueno, es como que se soltó, tuvo otra cabeza. Uh-huh. Y bueno, pues después vino. Estuvo claro, Dani, Manoli, que ahí no está, que es el hermano de él. Manoli Martínez, que le mandamos un abrazo. Uh-huh. Claro, en realidad somos un septeto. Somos un septeto. Y bueno, después acá entró el amigo catalán hacia lo. Sí, sí. Y ahí también, sin saber nada, claro. Escuchaba a mi abuelo que mencionaba a Benny Goodman, pero también para mí era. Sí, claro, porque. No deja, a ver, en casa, ¿qué había? Había la banda de sonido de Música y Lágrimas, la película con la vida de Glenn Miller, sí. Y toda la orquesta de Glenn Miller con sus grandes éxitos. Claro. Entonces, de vez en cuando, entre un poquito de Led Zeppelin, un poquito de Almendra y un poquito de Mercedes Sosa, a ver qué es esto de Música y Lágrimas y saber qué era Serenata a la Luz de la Luna, Empalme Tuxedo, sí. Qué sé yo, De Buen Humor, cualquiera sí. De los temas de. Y decir, mira vos esto, mira este tipo. Entonces parece bastante a algunas cosas y algunos giros de algunas bandas. Sí. Que por supuesto no cabe ninguna duda cuando hablamos de blues, de jazz, y hablamos de rock, estamos hablando de, no sé, partes de la familia muy cercanas. Sí, obvio, sí, sí. En todo momento hay una comunión, sí, que anda dando vueltas. Pero cuando uno encuentra a una banda en el presente haciendo lo que podríamos llamar el jazz blanco de los bailables, sí, de la década del 30, del 40, las big bands, ¿no?, recreando ese sonido, es irse más atrás todavía, ¿no? Es meter bien la mano, sí, en el, sí, archivo, sí, y traer una música fascinante. Claro, la riqueza que por ahí tiene, claro, que también es interesante, es que es más allá de que tengamos que recurrir a métodos de amplificación y todo por las diferentes limitaciones que nos da la sala, qué sé yo, es música acústica. No cabe duda. O sea, y eso también es por ahí que marca como una identidad también del estilo, uh-huh, o sea, que por ahí lo separa de cosas como el rock o sí. Sí, la verdad. No, que... y además una música donde, a ver, no es necesario distorsionar para convocar a la gente, digamos. Acá lo que es la armonía, lo que convoca, es otra cosa, ¿no? Es acariciar al oído el hecho que más convoca y que más enamora. Al señor de la trompeta lo estamos viendo con una cantidad de sordinas, que son todas made in casa. Hay una que yo no fabulosas. Sé si es una sordina o es un vaso con agua. A ver, ¿nos puede contar de qué se trata? Porque uno ve una sopapa. Me la pude usar como sordina. Claro, la base de un termo, una sopapa. ¿La que está colocada qué es? ¿Es la tapa de un termo? Sí. Es la ollita. Eso. La cacerolita que lleva la... Es la nafe de camping. Mirá, claro. Nunca sabe dónde se queda el bondi, claro. Hay que hacer unos fideitos ahí. Mirá, vos, mirá vos. ¿Cómo fuiste experimentando todas esas? Porque uno supone, no cabe duda, que cada una suena distinto. Lo que pasa, no, vengo de otro ensayo donde hay que sonar un poco y este es, hay que sonar menos. Ajá. Está bueno la onda de los timbres. Lo que pasa es que es un instrumento todo de metal y lo tocas y de por sí suena fuerte. Es como, sí, claro, una batería, le pegas, sí, un guachazo y ¡pah! Suena, sí, con todo. Y acá los muchachos son muy delicados. El guitarrita. Yo siempre le cuento a él, en realidad, de que en una orquesta sinfónica hay 10 del mío por uno de él. Exactamente. 10 que hacen uno. Es como, claro, si fuera uno. Entonces hay una cuestión de ubicación. Sí, que no se sabe. No hay, claro, ubicación sonora que por ahí. Bueno, en el caso del violín, saliste a buscar, por ejemplo, a Hernán Oliva, a buscar referentes. Lo conocí después de empezar a tocar la música, claro, la verdad. O sea, fue... Me acuerdo que cuando nos juntamos la primera vez, los chicos estaban tocando, bueno, Seba, Leo y Alexis, así que dos guitarras y contrabajo, y me pasaron la melodía de Sweet Sue, que es un estándar. Claro. Y fue el puntapié inicial. Salió, exacto, sí, sí, fue. Por ahí podríamos tocar. Sí. Fue bastante natural, o sea, si lo pensamos así, en realidad fue fluyó. Sí, sí. Exacto. Sí, apareció, está muy bien. ¿Cómo fueron estos 5 años? ¿Cómo se fue consolidando la banda, enriqueciendo el sonido? ¿Hay un sonido propio después de 5 años? Esto que quiero decir es, en algún momento dijeron, recrear es lo nuestro, porque no deja de ser eso, estar buscando partituras consolidadas, históricas, clásicas. En algún momento dijeron, vamos con lo nuestro, vamos con... Y aparte vamos del disco, o sea, el primer disco son 12 canciones, ¿son? ¿O 14? 14. Son 14 canciones, de las cuales 12 son composiciones originales. Claro. El ritmo de swing, bolero, o hay algunos que son medios orientales. Es media... Sí. Mirá, siempre digo lo mismo también, ¿no? O sea, viste que... Es el estilo del blues o del swing, se originó en otro país, ¿no? Entonces, es casi lógico que también suene distinto. Sí, claro. Porque es como agarrar y decir, me voy a Corrientes a tocar chamamé, y no es lo mismo el chamamé en Alemania. No cabe duda, sí, claro. Aunque se haga a la perfección. Hasta técnicamente puede sonar perfecto, pero va a faltar algo. Digamos, nosotros lo tratamos de compensar también por otros lugares, digamos, qué sé yo. A mí me gustaba de chico, me gustaba Pearl Jam. Creo que en algún lugar de aparece sí, eso, claro. Y cada uno tiene en el escenario suyo. Hay veces que te he visto una perra. Bueno, es como ver a un tipo en el sur del Mississippi tocando una chacarera. Y bueno, vos decís, el tipo por ahí está enamorado de eso y le sale como le sale. Y... una entrevista que me quedó grabada a B.B. King en la tele, sí, que agarran a B.B. King y le preguntan, ¿y usted cómo escucha a los argentinos tocando blues? Y agarró la guitarra y se puso a tocar Soma de mi Esperanza. Muy guay. Y dijo, no suena tan bien como lo toco yo. Claro. Bueno, claro. Así suena. Claro. Listo, gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, claro, la nota. Sí, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que cada uno de nosotros, y si escuchás, sobre todo con países donde la influencia de lo propio es más fuerte, los bluseros brasileños, lo que escuchás es una mixtura impresionante, impresionante, sí, sí, entre todos los ritmos brasileños. Hay un bossa que está dando vueltas, sí, todo, sí, el tiempo, sí. Y eso es samba, muy interesante, es interesante. Porque eso es nuevo. A eso, digamos, el swing en su momento lo empezó. Nosotros tenemos el formato en su principio como el de Reinhardt, claro. Y Reinhardt fue lo que hizo, uh-huh. Agarró todos los estándar y los redujo a tres guitarras, violín, claro, y contrabajo, claro. Entonces ahí ya le estaba cambiando algo, uh-huh. Bueno, en algún lugar todos hacemos eso, uh-huh. O sea, claro, uno escucha hoy el swing de Francia, sí, y no es lo mismo que no en es Estados Unidos. Y ahí hay una movida yacera grosa, sí. Y así en cualquier lugar de Europa o en América, sí. Todos los lugares tienen un poco de lo suyo. Y ahí está la impronta. Yo trato siempre de ejemplificarlo a través de Charlie Parker, ¿no? El Charlie Parker de París no es el Charlie Parker del Bronx, no, es otro, es totalmente otro, distinto. Él bebió lo que estaba pasando allá y dijo, ah, mira lo que, uh-huh, mira cómo es el sabor de lo que quieren, sí, escuchar acá, persona, y se enamoró también de una parte de Charlie Parker, una persona hipersensible. Totalmente. Y bueno, eso. Totalmente. Y hay dos Charlie Parker, ¿no? Arriba de cualquier escenario de París, sí, es uno, y en su mundo es otro totalmente distinto, y no deja de ser, por supuesto, el mismo. Exacto. Lo nombraron así a la pasada, y Oscar Alemán. Bueno, Oscar Alemán, qué sé yo. Qué pedazo de talento. Proceso, claro, la estatua. Proceso. La estatua. Sí. Una cosa impresionante. En todo sentido. En todo, sí, sentido. Sí, un crack. Fue un, no sé, fue un artista, digamos. Sí, claro. Porque el tipo hacía de todo. Sí. Vamos, tocaba la guitarra, cantaba. Incluso llegó a dirigir una orquesta sin saber música. Sí, sí. Bueno, su pasado con Josephine Baker. Con Josephine Baker, digamos. Claro. El actor, no sé. No. Impresionante. Impresionante. Yo, sí, creo que, a ver, para las generaciones que nos anteceden, cuando hablamos de Oscar Alemán, saben de lo que hablamos. Y a mí me parece que es un tipo que habría que revalorizarlo de alguna manera. Exacto. Como una suerte de prócer clásico de la historia, ¿no? En materia, sí, de jazz. Estaría increíble. Y sí, necesitaría una especie de... Hay muchos, ¿no? El Mono Villegas. Hay un montón. Hay, sí, un montón. Obvio. No tantos, porque en esa cofradía de los 10 o 12 que uno dice, ahí está todo. Bueno, ahí está Oscar Alemán. En, sí, el está, sí, todo, sí, ahí está Oscar Alemán. Y aparte, digamos, lo que tiene Oscar Alemán es que, bueno, qué sé yo, por ejemplo, en Francia es muy reconocido. Claro. ¿Viste cómo pasa? Bueno, a veces pasa en Argentina, sí, ¿no? Sí. Piazzolla tiene una estatua en el Central Park, mm, y acá no hay nada. Sí, sí. No, está bien. Ahora hay un conservatorio. Bueno, hay un conservatorio. Está bien, en el aeropuerto de Mar del Plata se llama, sí, Piazzolla. Pero, digamos, sí, costó... Cuesta que... Sí, que está muy bien, bueno, lo que decís. Sí, llegó un tiempo. Llevo un tiempo, bueno, está en algún lugar. Nosotros también hemos tocado temas de Oscar Alemán, le hemos hecho tributo. Sí, claro. Y sí, en un momento hicimos un tributo, todo con temas de Oscar. Y nada, también está bueno, lo hacemos por una cuestión de difusión. Sí, sí, sí. Porque era un gran artista. Totalmente. Un gran artista. De esos tipos que uno los escucha con el valor agregado de decir, estos tipos crearon algo. No, detrás, totalmente. Venimos, nos sumamos a su, sí, creación, obvio, creamos cosas nuevas en función de lo que él creó. Claro, sí. Pero el tipo, exacto, es como armar un camino en la maleza. Y digo algo más, digamos, la gente que por ahí que ahora lo escucha y que hablamos cada alemán, no se olviden que existe un documental que se llama... Un documental excelente. Sí, sí, sí. Excelente. Vida con Swing. Vida con Swing, claro que sí. Así que el que no lo conoce... Ahí hay un documento muy fuerte, que está recopila buenísimo. Muchas cosas. Sí, está muy... ¿No? De muy esas bien. Que andaban perdidas, y que realmente es un trabajo excepcional para que quien no lo conoce, hoy diga, vamos a descubrirlo, vamos a saber de qué se trata. Hoy que tenés la posibilidad de googlearlo y de decir, en 5 minutos ya estoy frente, sí, a un, sí, tema del tipo... Bueno, no te lo podés perder, Oscar Alemán. Vamos a escuchar un poco más de la Orquesta Inestable a través de su versión disquera y después nos metemos con esta versión más intimista que uno siempre la agradece mucho más porque tiene el valor agregado de estar haciendo música como si estuviéramos en el living de casa, más o menos. Thank you. stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. Your eyes are like stars brightly beaming. I bring you when I sing you a moonlight serenade. Let us pray till break of day in love's valley of dreams. Just you estabas contando cómo se armó esta versión de Serenata de la Luz de la Luna en comparación a la Big Band, ¿no?, que armaba este el sonido de Glenn Miller, que era, como decir, por el tiempo de la grandilocuencia, si somos 100 mejor, si somos 150 sí, sí, mejor también, y sin embargo cuando uno la reduce es como que encuentra obvio, otro tipo de sonido. Y funciona porque es un temazo. Y funciona porque es un temazo. Está tan bien hecho que podés claro. tocarlo con dos guitarras y va a sonar bien también. Sí, sí, sí. Claro. Hablar es muy interesante, ¿no? Porque nosotros cuando le ponemos ciertos códigos a algunas cosas, si hablamos de temazo, estamos sacando casi a Serenata a la Luz de la Luna de su envase clásico y lo transformamos en una canción. No, a mí me da, cuando viste un temazo me sonó a que podía haberlo hecho cualquiera, absolutamente cualquiera, no importa de dónde venís, ¿no? No importa, puede ser un melódico rockero, lo que sea, y te vas a encontrar con esta melodía. No cabe duda. Y hay temas que son clásicos. Hay temas que exceden todas las fronteras. Es como que no importa el género, sino el sentimiento que sí, en realidad, o sea, en algún punto, no sé, la separación de música académica y música popular está muy instalada, pero... Muy bien. O sea, si uno se pone a pensar, qué sé yo, el bolero de Ravel, para mí es música popular, ya lo conoce todo el mundo. También nos cuesta llegar a... La clásica viene de la música popular. Claro, llegar a la conclusión de que esos tipos tocaban en los lugares más populares, en algunos casos, ¿no? Bueno, Mozart ni hablar, ya por ahí es el extremo, ¿no? Sí. De la segunda mitad de su vida tocando en cuanto cabaret, sí. en cuanto lugar turbio existiera, claro. Pero era la música popular de ese momento, digamos, era... era el grupo rockero en ese momento. Exacto. Mozart y sus boys serían sus, sería lo que los pibes estaban amasando, y lo que pasa es que no había otro tipo de género que peleara esa rivalidad en el tiempo. Y cuando apareció el primero, ya el otro pasó a ser lo viejo. Es y acumulativo. Es acumulativo. Es acumulativo. No cabe ninguna duda. ¿Qué podemos hacer en vivo para ir redondeando la invitación para el viernes 29 de noviembre, 0:30, Teatro Mandril, Humberto Primo, 2758? Después nos van a contar cómo es el tema del bailable que arman, con clase, con un montón de... Una invitación a tomar una clase de baile, a quedarse a bailar con nosotros, y después a quedarse a bailar. O sea, llega la gente y lo primero que tiene es la clase de baile. Exactamente. Muy bien. Ahí van calentando motores. ¿Qué tenemos ahí? Una pareja que nos va llevando... Es una pareja que va llevando toda la clase, que son Ernesto y Claudia Viglieri. Muy bien. Y bueno, nada. Es súper divertido. Sí. Es dinámico, no hay... ¿Cuál hiciste la clase, Cuchi? Le hice más de una vez. Ah, bueno. Para comprobar de que soy realmente Muy fan. La primera vez y llegaste al segundo nunca paso más. Y ahí lo bueno es que, o sea, más allá de que uno vaya, no sé, en pareja o algo así, a la clase, o sea, todo el tiempo estás cambiando de pareja, conoces gente. De hecho, mira, un amigo nuestro acá de la banda se va a casar ahora en marzo y mirá, se conocieron ahí en Madrid. ¿Quién? ¿Cómo que? Mirá. Tito, boludo. Mi amigo de Leo. Me lo crucé por la calle y me dice, me dio un abrazo. Digo, pero pará. Y sos el culpable, claro. Sí. Gracias a ustedes. Mirá. Ah, mirá qué campeón. Pero mirá vos, porque ya pasaste... No, pero pasaron a la categoría que muy pocos tienen, que generalmente son los grandes, ¿no? Le dicen a un artista, yo con tu música, ¿no? Generalmente era un romántico. Mirá vos. Bueno. Mirá qué campeón. Vos ya sabés que unís... Vengan al Mandril que se van a enamorar. Pero yo les recomiendo que se casen, pero que se enamoran seguro. Digamos, lo que tiene muy de bueno la clase es que como que uno va y baila y puede conocer a alguien. Mira, bueno. Tiene un valor agregado. Tiene un valor agregado. Sí. Para aquel que nunca vio una pareja bailando swing, podemos decir, salvando las distancias, que tiene mucho de rock and roll. Exacto. De ese rock and roll crudo de finales de los 50, principios de los 60. Exacto. Pero con otros giros que lo hacen más cercano por momentos. Hay otro tipo de contacto, generalmente con las dos manos, ¿no? Exacto, como una especie de danza. Eso se llama Lindy Hop. Apa, muy bien. Tú fue a la clase y se ve que... No, fue nunca. Tiene la parte teórica. Lo ha leído. Lo ha leído. El chabón antes de venir se estudió ahí. Está muy bien. Bueno, no deja de ser una. Y así es como, bueno, lo pueden buscar, digamos, si alguien quiere ver el baile. Claro, lo pueden buscar en YouTube, claro. Pon el Indie Hop y van a aparecer 10 millones de videos. Yo me acuerdo que la primera vez que... Porque para nosotros fue como un impacto muy fuerte. De repente, nosotros no es que empezamos a tocar buscando los bailarines. ¿Qué es eso? Claro. Pasó que de repente un día nos juntamos sin querer. O sea, día la gente que nos fue a ver sabía bailar y bailaron. Al Mandril. Pero yo me acuerdo del impacto enorme que me generó, porque fue como, uy, estoy viendo el momento en que Michael Fox se cuelga la viola en Volver al Futuro. Totalmente. Y le decís, todavía no están preparados para esto. Claro. Estoy viendo, en cualquier momento sale una chica volando. Sí. De hecho pasó. Sí, claro. Y bueno, claro, sí, claro. Venimos frenético y en un giro... Claro, podemos perder una compañera. Es muy divertido, porque aparte uno, digamos, empezamos a tocar y toda la gente, la mayoría del público que va a Mandril, son jóvenes, digamos. Sí. Vos ves a cualquiera y deciste, nunca escuchó swing. Pero bueno, se copa la gente y está bueno que sea gente joven. La música está buena, divertida. Totalmente. No recuerdo ahora el título, hay una película que tiene que ver con la previa del nazismo. Y tiene que ver con la movida yacera alemana. Sí, Swing Kids. Exactamente. Swing Kids. Y bueno, la pasión y la locura de esos alemanes por bailar swing, copiando pasos, buscando qué era lo nuevo que venía. Sí. Y después fue, por supuesto, fueron atacados como uno de los primeros capítulos de la previa de la Segunda Guerra Mundial, como diciendo, no, acabar con esto, ¿no? Sí, y es muy interesante ver primero la primera parte de la película. Unos climas así como de esa onda, ¿no? Sí, de un montón de gente bailando y... Pero bailando prácticamente, buscando pasos, ensayando. También, sí. Muy interesante para ver cómo era esa movida. Bueno, ¿qué podemos hacer en vivo? Bueno vamos Mario. A tocar un tema... ¿Qué una Mario, baladita... Lo que ustedes quieran. Una baladita como más movido. Mira... Y ya que estamos... ¿Es un solo tema? Vamos a hacer dos. Bueno, vamos a hacer dos entonces. A ver. Uno nuestro. Dale. Del disco que se llama Nostálgico. Muy bien. Y el otro. Y sorpresa. Vamos primero con este. Vamos con Nostálgico. Thank you.

¿Hay una banda antes? ¿Arrancan ustedes solos? No. 0:30. La clase. 0:30. No, no, no. Claro, en realidad es más. Es 23:30. Ah, claro, muy bien, vamos, muy bien. Para tomar la clase hay que ir antes. Muy bien, entonces hay que ir antes. Sí, sí, sí, no, aparte claro, porque en realidad el combo es el es combo, todo, claro, o sea. Es conocer toda esa historia. Es volver, es una máquina del tiempo, ¿no? No cabe ninguna duda. Que algunos lo no, en función a veces de no tener ninguna información, no es una máquina del tiempo. No, es lo nuevo, es el futuro, es lo que, ¿no? Es enfrentar por primera vez un montón de cosas y me estás contando una historia que no conozco, de cero. Exacto, la incorporo hoy y para mí es presente. No la estoy mirando como, no la estoy mirando en sepia, ¿no? Ni en blanco y negro, ni la estoy mirando en colores, es mía y me acabo de apropiar de esos sonidos. Teatro Mandril, entonces, Humberto Primo 2758, un teatro donde uno puede decir que ya es su casa. Sí, sí, desde el año pasado que estamos tocando todos los viernes ahí, este año estábamos haciendo intermitente cada 15 días. Claro. Pero igual en el Mandril todos los viernes hay swing. Sí. Ahora están tocando otras bandas, digamos, también, como, no sé, Pimienta Negra, claro, y etcétera. Pero el año pasado hicimos todos los viernes, desde febrero hasta diciembre. No está de más decir que en realidad ahora tocamos este viernes 29, pero sí, también tocamos el viernes 6 de diciembre y el 20 de diciembre. El 20 es el último. Perfecto. Del año. Sí, siempre a la misma hora, sí, llegar 23:30 más o menos para la clase. Exacto. Y una hora después subimos a escena para hacer swing. A ver, vamos a hacer las cosas bien. 23:30 se lo estamos diciendo con toda la confianza del mundo. En realidad el oficial dice 23 horas. Muy bien. O bueno, sea, no, entonces, porque si uno dice 23:30 piensa que el oficial es 23:30 y llega a las 24. No. O sea, sí, sí, sí, nada de hacerlo, nada de argentinizar, claro. No argentinicemos el horario. Exacto, por favor. Muy bien, vamos a hacerlo como corresponde. A las 23, señores, para tomar la clase. Y calculamos que 0:30 estamos subiendo a escena entonces así en el Teatro Mandril. Humberto Primo, anotá, 2758. ¿Qué podemos hacer para despedirnos? Bueno, vamos a ¿sorpresa? Hacer... ¿sorpresa? Sí, dale. La orquesta inestable... No, alguna me... inestabilidad. Alguna muy inestabilidad. Bien, muy bien. A ver. Directamente. Ahí. No, mira la previa del tema. En medio. Sí, estamos discutiendo todavía. Directamente. Ahí va. Sí, sí. La orquesta inestable. 2, 1, 2, 3, 4. Permitimos jugar también arriba del escenario. Exacto, nos permitimos jugar. Altos viciosos hemos ido con... Sí, señor, con Don Super Mario. Claro que sí. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Decía el primer contacto, saber más de ustedes, por dónde andan, tener la excusa perfecta para estar programando su disco cada vez que tengamos que cerrar alguna data que los muestre de acá para allá, presentándose en el 2014, después de cerrar. con estas tres fechas que habíamos dicho y recordamos allí. Exacto. En el Mandril. 29 de noviembre, 6 de diciembre y 20 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Y te estamos esperando con el Sexteto Fantasma. Así bueno, hacemos una noche de tango. Dale, estaría buenísimo. ¿Eh? Dale, dale, dale, dale. Qué bárbaro. Porque tango con trompeta... Es raro. Bueno, este fin de semana vamos a tocar en el Festival. Dale. De la Boca. Sí, claro, sí, señor. Ahí en el museo, en el museo de la Boca. Almirante Brown, no sé, el cine que hay ahí. Ah, porque tiene varias sedes. Ahí está, claro. El Verdi, ¿no? Eso claro. El Teatro Verdi, en la Boca. Claro, tiene varias sedes. Claro, cierra la Vidú tocando en el Museo Boca, en el club. Pero en el transcurso de la jornada, claro, la cosa comienza antes en distintos lugares de la Boca. Claro, ahí está. Sí. Bueno, sí, señor. Sí. Gracias por haber venido una vez más. Bueno, gracias por todo el valor agregado de la charla, que para algunos habrá sido descubrir un tiempo que no conocía. Gana es de puro toto o toto, más o menos. ¿Qué pasa si el Tata no sale campeón? La muerte. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Vamos a conocer a Georgina Díaz. Ya conociste Suddenly, su primer trabajo discográfico, cuando en la madrugada del sábado pasado lo estuvimos desgranando tema por tema, estuvimos viendo sus estándares, bueno, cómo hacer nuevo lo clásico, no lo viejo, lo clásico, lo de siempre, lo que no tiene tiempo. Pero también vamos a conocerla a través de su historia, a la actriz, a la encargada de doblaje de algunos programas de encuentro, del Disney Channel, de Discovery, bueno, todo ese mundo en algún momento tiene que aparecer arriba del escenario. Pero antes de hablar con ella, te la voy a presentar a través de sus sonidos. I cried for you, now it's your turn to cry over me. Every road has a turning, that's one thing you're learning. I cried for you, what a fool I used to be. Now I found two eyes a little bit truer. I found a heart just a little bit truer. I cried for you, now it's your turn to cry over me. I cried for you, now it's your turn to cry over me. Every road has a turning, that's one thing you love me. I cried for you, what a fool I used to be. Now I found two eyes a little bit truer. I found a heart just a little bit truer. I cried for you, now it's your turn to cry over me. Vamos a ir al info cuando están faltando 10 minutos para las 2 de la mañana y cuando volvamos vamos a estar hablando con Georgina de todo lo que te había prometido, de su historia, del jazz, de las tablas, del Yuna, ¿no?, de la actriz, bueno, porque todo eso no cabe ninguna duda que en algún momento sube al escenario. Sacó un nuevo disco, se llama Suddenly. Tiempo de noticias en AM750. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Hora 1, 50 minutos. Humedad 94%, temperatura 12 grados. La Cámara de Senadores continúa debatiendo la reforma del Código Civil. El Senado tiene previsto dar media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo para girarlo luego a la Cámara de Diputados, que lo abordará cuando se reinicie la actividad parlamentaria de 2014. Recordemos que en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entrará en vigencia a partir de enero de 2016. Nación autorizó a mover el perímetro de Aeroparque para ampliar la autopista Ilia. Lo informó el ministro del Interior y Transporte luego de mantener una reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Florencio Randazzo agregó que ese era un compromiso que había asumido la presidenta con Mauricio Macri un tiempo atrás y se ha resuelto definitivamente el tema para que rápidamente el gobierno porteño comience la obra. El ministro de Trabajo firmó un convenio que beneficia a las víctimas de trata. Carlos Tomada y Susana Trimarco, madre de Marita Verón, encabezaron la rúbrica para mejorar las oportunidades de reintegración sociolaboral de estas personas. El funcionario nacional dio más detalles tras el acto que se realizó en la cartera que encabeza. El trabajo interviene desde dos lugares, en la detección, junto con otros organismos públicos como la FIP o las áreas de inspección de las provincias, y luego desde la atención a la víctima. Nosotros hemos desarrollado un programa, que es lo que hoy hemos firmado también con Trimarco, en relación a cómo prestarle servicios, cómo facilitar la inserción laboral de aquellas personas que son víctimas de una situación de trata. Todo esto forma parte de una política de apoyo a los sectores más vulnerables a la hora de tratar de conseguir un trabajo. Obviamente que quien ha sido víctima de una situación de trata está claramente en esa situación. Pelota. Julio Grondona manifestó su deseo de que la selección esté entre los cuatro primeros en el próximo Mundial. Además, el presidente de la AFA aseguró que el único imprescindible es Lionel Messi. Recordemos que Argentina clasificó primera en el grupo eliminatorio y sabrá sus rivales de primera ronda el próximo 6 de diciembre cuando se realice el sorteo en Costa de Usahuipe. Humedad 94%, temperatura 12 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Cómo va, Georgina? Gracias por haber venido. Muy buenas noches. Gracias a vos por invitarme. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el principio? ¿Por la actriz? ¿Después llegamos a la cantante? Dale, como vos quieras. ¿Cómo fue esa historia? A ver. Y sí, yo terminé el secundario y bueno, hice un tiempo de UBA, un año más o menos. Uh-huh. Y ahí hice el ingreso al conservatorio, lo que era el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Y entré. Y bueno, ahí se convirtió a Yuna y estuve como 7 años, más o menos. Claro. Sí, y ahí en toda esa época hice teatro independiente, etcétera. Uh-huh. ¿Qué queda hoy de la actriz cuando subís al escenario? ¿Uno cree que todo eso en algún momento es parte de una mixtura que tiene que aparecer? No hay forma de que no aparezca. Y sí, el actor, la herramienta que tiene es su cuerpo, dentro uh-huh. de su cuerpo está su voz. Claro. Y realmente para encarar cualquier obra cantada, ¿no? Cualquier obra musical en este caso, tiene un texto y tiene una historia que uno cuenta. Muy bien. Y realmente a mí el oficio de actriz me ayuda mucho a entender eso y a ponerle claro. comas en lugares que no le pondría, o viste que una misma oración, si le pones una coma en otro lado, cambia todo el sentido. Claro. Y está bueno eso, y para el jazz, que es un lenguaje que admite pasar por la personalidad de uno, uh-huh. El material es maravilloso. Sí, sí, sí. Me quedaba lo del doblaje, como, bueno, ahí también hay una... Se vuelven a juntar, ¿no? La actriz y tu voz. Y sí. ¿Cómo fue esa historia? Y eso es, realmente, o sea, es lo que me queda como actriz, ¿no? Porque en realidad hace bastante que no hago teatro, ahora uh-huh. 2 años o 2 años y medio o 3 que no hago que no encaro un proyecto de teatro. No está terminada esa etapa, me maravilla el teatro, me parece súper interesante. Lo que sí me quedó es, bueno, la actriz queda a través de la voz y me encanta porque me parece que la voz al servicio del personaje es maravilloso. Claro. No solo para crear, sino para interpretar en un idioma propio lo que hace el actor extranjero o los dibujitos o lo que fuere. No tiene necesariamente que ser neutro porque, si bien trabajo haciendo neutro, también el canal Encuentro, por ejemplo, facilitó mucho y acercó mucho también idiomáticamente a nivel lenguaje, ¿no? Sí, sí. Con el rioplatense, lo que sería como una especie de porteño mejor hablado, claro. ¿No? Porque no, no están las veces tan... Claro. Están aspiradas, pero no está... que no se entiende nada. Exactamente. Está un poco más... Y no hace falta la nevera, ya puede ser la heladera. Ya puede ser la heladera, claro. Exacto. Sí, sí, sí, eso está bueno. Sí, sí, eso no cabe ninguna duda. Qué bárbaro. Bueno, todas esas caras de la misma moneda, ¿no? Sí. Dan como resultado este presente. ¿Cuándo y por qué el jazz? ¡Ay, qué maravilla! El jazz, bueno, porque es mágico, ¿no? Eso por un lado. Yo no sé por qué no jazz, en claro, realidad. Ya a esta altura es como pero a veces generacionalmente es como que hace falta que alguien abra la puerta. Lo charlábamos recién con la gente de la Orquesta Inestable, que hacen swing, y eso debe decirnos como, pero como máximo, la década del 40. ¿Y cómo llegan a eso? ¿Quién es el que abre esa puerta? ¿Quién los guía? Bueno, cada uno tiene una parte de... un retazo de su historia personal con alguien que te guíe, que te lleve. Bueno, ¿cómo es la tuya? Bueno, yo soy hija de padres grandes, ¿no? Uh-huh. O sea, mi papá cantaba boleros y coplas españolas. Mira. Y bueno, por ahí más orquestal y todo eso, viene el audio medio viene de ahí. Sí, sí, sí. Y después, cuando yo tuve un novio, así que no duró mucho, pero que me dejó un compact, que mirá, es lo más importante mirá, que tipo, hizo. Que me dejó un compact de Eli Lewis. Ajá. Y me lo estudié de memoria, pero así porque me fascinó. Sí, sí. Y después de unos años, era el único disco que yo tenía de jazz específico, ¿no? Y después de unos años me encontré con Barbie Martínez. Claro. Que, bueno, que directamente bueno, ahí está la me llave, convirtió entonces en un evangelista. Y ya es como que no puedo está salir. Muy bien. Andamos multiplicando yacero, ¿no? Por las puertas. Totalmente. Timbrando, está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, así que ahí tenemos la culpable. Exacto, sí, claro. La definitiva culpable es ella. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué hiciste con ella? ¿Estudiaste? Estudié, claro. Y soy muy amiga de ella y me ayudó mucho también para insertarme un poco en el ambiente nuevo, ¿no? Porque yo al venir del teatro también tenía códigos teatrales sí, y claro. Y otra info encima. ¿Y ahí con qué te encontraste? Un poco fuera de micrófono hablábamos del mundo jazz argentino que es tan particular. ¿Con qué te encontraste? No, justo lo que veníamos hablando era un poco por qué parecía que era como medio distante el jazz. En su momento me había parecido como que la gente que escuchaba jazz era o que era muy claro. Erudita en el tema de o culto, muy fanática claro. Y quedó medio de culto. Sí. Y no, bueno, mi interés, lo que conversábamos era un poco eso, claro. que además de la barrera idiomática, que me parece que es un poco complicada, porque la mayoría está en inglés, ¿no? Sí, claro. El único argentino que está en los Real Books es Sergio Mianovich, claro. Y que está ahí en el disco. Uh-huh. Y bueno, un poco la forma era descontracturar un poco, y yo antes decía que era bueno que éramos como militantes acérrimos porque se volviera a bailar, sí, y sí. Un poco ponerle la cuota más cotidiana, ¿no? Y que vuelva a ser un poco más descontracturado, que es un poco lo que lo atraviesa, ¿no? Sí, porque sí, sí. Destructurado no tiene nada. Después se volvió un poco academicista y un poco serio. Sí, entonces que la gente te mira así como... Pero además uno ve ahí una cosa muy, muy porteña, porque si esto lo llevas a la cuna, bueno, en ningún lugar de los Estados Unidos esto pasó por ese tamiz de que sean casi doctorados en jazz, aquellos tipos que te van a ver casi con sus anteojos y su pipa y su ceño fruncido. Tal cual. Y lo que tenés ahí es pueblo tal viendo cual. Jazz. Es que exactamente, o sea, el jazz es un género de básicamente de los negros, ¿no? De cuando, sí, bueno, claro. Cuando llegan con la inmigración a Estados Unidos y un poco se volvió más académico cuando se europeizó un poco y se puso más de conservatorio. Pero que en realidad si perdés el origen, yo prefiero que cantes una nota y que la cantes con swing y que entiendas lo que me está diciendo a que me hagas un scat que me vuele la cabeza. Sí, sí. Yo, ¿no? Particularmente eso me pasa con todas las disciplinas artísticas y con todas las expresiones, ¿no? Me parece que lo importante es no perder la conexión con las raíces y con lo que uno quiere decir. Totalmente. Así que bueno, estarás encontrando algunas respuestas a esto de que siempre planteamos. Para conocer al artista arriba del escenario hay que saber de él abajo, ¿no? Su historia, su herencia. Vamos a seguir escuchándola a través de Suddenly y después nos va a contar Georgina cómo llegamos al disco, cómo elegimos el repertorio, cómo armamos esto que no deja de ser su primer DNI musical. Esta soy. Sí. Y para eso hay que, bueno, jugar a una apuesta fuerte, donde tienen que ver sus músicos, donde tiene que ver el repertorio, las canciones. Es como decir, nada puede fallar. Y entre todas esas cosas es elegir, bueno, el temario. 1, 2, 3, 4. Esto es lo que anda, a ver. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only advise for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only advise for you. I don't know if we are in a garden or on a crowded avenue. Maybe millions of people walk by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you. Thank you. di nuovo appare, mare oggi sapire. Preguntaba antes cómo el repertorio, cómo llega, hay estándares que son bien clásicos, otros no tanto, y cómo se arma la banda, cómo se arma The Mornings, cómo se juntan esos musicazos. Bueno, a ver, ¿cómo son las dos historias? Y mira, el repertorio es un poco de magia también, ¿no? Uh-huh. Es un poco ecléctico, como todo primer disco, calculo yo. Me interesaba poder atravesar diferentes climas, sí, y diferentes momentos de la época, de momentos yaceros, uh-huh, y más boperos, más swingueros, más, sí, y de atravesarlos todos por una estética propia, tratar de con los chicos, tratar de eso, ¿viste? De ver qué sonoridad le podíamos dar nosotros para integrar todo eso, uh-huh, para hacer sonar un Nora Silver junto, sí, a Time After Time, ¿viste? Como todo, uh-huh, mezclar un poco todo. Así que, y un tema en castellano, uh-huh. Así que bueno, un poco fue de magia, un poco de como quien condimenta una salsa y dice, sí, sí, hoy le voy a poner un poquito de jengibre, sí, si sí, te sí, parece, claro, y sí, por claro, ahí suena, viste, como eso, desde ese lugar un poco, temas que venía laburando hacía mucho, temas que no, temas que realmente me habían enamorado para el disco, y bueno, fue así, un poco a través del tiempo y un poco también a través de poner un poco todo arriba de la mesa y ver, que podía combinar con qué y, uh-huh, y que hubiera un poco de todos los climas y esto que te decía. Sí. Y los músicos, bueno, cuando incentivada por Barbie empiezo a armar la banda y demás, yo no conocía a nadie. Uh-huh. Iba a ver a Barbie, a todo, pero realmente no. Hola, ¿sí quieres armar una banda conmigo? Sí, no, sí, claro. Pero Rodri Agudelo se copó de movida desde el principio. Dami Falcón también, Seba Grosshaus también, así que ellos me apoyaron muchísimo y me brindaron un montón de información y de códigos, claro, también que yo, viste, vengo aprendiendo. Claro, y del oficio. Del oficio, claro, que eso se hace al andar, arriba, claro, al andar. Y bueno, así que ellos se coparon ya, de hecho Rodri una vez en un programa de radio en La Tribu, uh-huh, me dijo, bueno, y ya el año que viene hacemos un disco, ¿no? Y me lo dijo al aire, sí, y yo dije, ay, bueno, está bien. Sí, no, claro, no tenía pensado, pero está bien. Y ahí fue, bueno, sí, hacemos un disco, como que hay que materializar un poco el trabajo. Claro, documentar que lo que estamos haciendo. Sí, que es como una foto, ¿viste? Sí, es una foto. Al otro día de la foto no estás igual que en la foto. No, no cabe duda, pero fui es un momento. Y es más, los temas pueden seguir creciendo en el vivo tranquilamente. Totalmente. Claro, es una foto. Y más porque es un género que se desarrolla y se profundiza eternamente, ¿no? Sí, que sí. Eso me parece que es lo mágico del género. Mm-hmm. En el vivo, ¿cómo está planteado todo con la banda? ¿Cómo es el espectáculo? ¿Cómo...? ¿Qué sé yo? ¿Qué historias aparecen más allá de los temas? ¿O cómo está planteado? Mira, a mí a veces me gastan porque a mí me gusta saber los años, me gusta, uh-huh, saber si alguna película o algún, está muy bien, alguna, sí, comedia musical se, perfecto, hizo con ese tema. Contexto, ¿viste? Contexto. Claro, porque, claro, también la gente dice, ay, sí, yo la vi a tal película. Claro, o, lo que, o sea, para mí son esas cosas que por ahí, ojo, hubieran funciones en que yo me ponía a charlar demasiado, pero ahora que ya estoy un poco más resumida y un poco más, sí, sintética, me parece que eso está bueno, porque es forma también de comunicar y de saltear un poco las barreras, tanto idiomáticas como de años, sí, ¿no? Como todo, un poco de explicar el contexto y decir, bueno, esto es maravilloso porque también pasó esto, o, claro, no sé, mencionar que Duke Ellington tuvo una banda por más de 50 años. ¡Ay, chicos! O sea, sí, 50, claro, años una banda, es un montón. Sí, sí, sí. Y bueno, todos esos detalles de color que me parece que suman mucho. O por ahí chistes de que se me ocurren medio en el momento. O ayer en Jazzología dije, bueno, vamos a hacer cantar a la gente un poco. Y en un blues que hacemos de Anita O'Day. En un momento, bueno, yo improvisaba un poco y la gente repetía. Y un poco como para eso, ¿viste? Para establecer el puente. Muy bueno eso del contexto. Para mí es fundamental. porque hay momentos históricos que responden a ciertos climas, uh-huh. No cabe ninguna duda. Nos pasa mucho con el tango, si a veces algunas cosas que nos parecen no hay que explicarlas, se explicarían. Totalmente. Dándome nada más que el año, yo entendería el porqué, si no lo conozco, de la bronca discipoliana de principios de la década del 30, finales de la década del 20, porqué de ciertas cosas, de sus canciones de amor posteriores, pero eso tiene un contexto. Totalmente. No es un tipo que se sienta a escribir frenéticamente porque quiso convertirse en otro, no, es Totalmente. Él. Pero es él en su mundo, en el Buenos Aires de tal año. Tal año, es que uno es en base a la época en la que no vive. No cabe duda, y cuando la historia, bueno, el hecho de Duke Ellington, es eso, es el tipo que contra viento y marea sostiene y desarma la banda ante la crisis después de la Segunda Guerra Mundial y la vuelve a armar después porque dice, no, hay que volver a la banda. Nos dicen que las Big Band ya desaparecieron, no. Yo vuelvo con las Big Band. Bueno, y el mundo yacero se lo agradeció eternamente, lo estaban esperando, como diciendo, maestro, alguien tenía que volver. Sí, totalmente. Bueno, y en todo eso hay una sonoridad que es diferente. Sí, y está bueno eso. O por ahí también traducir un título, ¿no? Sí, que por ahí, claro. Muy bien. Mi mamá, ponele, I only have eyes for you, mi mamá me dijo, pero solo tengo ojos para ti. Uh-huh. Porque claro, cuando mi mamá iba a, mi mamá es odontóloga, ¿no? Y cuando uh-huh. mi mamá iba a la facultad, se escuchaba mucho jazz y Mira. Se leía mucho más, ¿no? Uh-huh. Y decían, ay, escuchaste a Sara, escuchaste a tal. Y era como estar un poco en la pomada, sí, ¿no? Para haber escuchado. Tiempos donde las cosas llegaban en cuentagotas, con información muy resumida. Exactamente. Claro, saber era tener el poder de esa pequeña información. Y es que es así en un claro, punto, ¿no? Sí. Pero venía traducido. O Smoke Gets in Your Eyes es Hay humo en tus ojos. Totalmente. ¿No? Hay cosas que, si por ahí es un título, o por ahí es un chiste de ponele Just One of Those Things, que es del 35, y claro. Dice, fue solo una de esas cosas, ¿no? ¿Viste? Como diciendo, fue sí. un flirt nuestra uh-huh. relación. Y es del 35, o sea, claro. Encontrar también Fantástico. Esas cosas son buenísimas, ¿viste? Reírse bueno, un poco de eso. Hay que tener en cuenta, sobre todo para aquellos que nos están escuchando, y porque su DNI así lo marca, que no tienen contacto con la radio de los años 30, 40 o 50, hay que tener en cuenta que el jazz tenía un espacio muy grande dentro de nuestra programación. Y entonces las cosas había que castellanizarlas, no Totalmente. Quedaba otra. Totalmente. Y estaba fantástico que eso sucediera, que no sé, que viniera Dizzy Gillespie a Radio El Mundo en los 50 y todo el mundo sabía de qué se trataba. Uh-huh. No solamente porque era Dizzy Gillespie, sino porque era un tipo que era parte de la programación cotidiana. Totalmente. Bueno, eso llevado a las bandas que hacían jazz made in Argentina, continuamente, en todas las radios del país, bueno, uno se va a encontrar con una cultura que quizás la hayamos perdido en algún momento, se haya roto esa cadena, uh-huh. pero que en algún tramo de nuestra historia fue muy fuerte. Totalmente. Fuertísimo. Totalmente. Entonces hay que entender cómo hemos perdido ese espacio, pero que en algún momento se hablaba de jazz en castellano todo el tiempo, las 24 horas. Todo el tiempo. Y ayer, un poco del peso ese de la historia, ayer tocamos en Jazzología. Sí. Y fue mágico, porque realmente es un ciclo que se hace hace 29 claro, años. Un templo. Sí. Yo le decía a Carlos Incillo, que es el programador, le decía, eternamente agradecida porque acá pasaron maestros que yo claro. estudio, digamos, que estudio actualmente, entonces sí. ya pensar que pude presentar el disco ahí, me parece que es. Y además en el Centro Cultural San Martín, con lo que implica, ¿no? Los espacios públicos de, sí, sí, claro. de difusión de la cultura, uh-huh. que hay que mantenerlos y que tanto esfuerzo llevan. Así que era como mágico. Yo le decía, estoy fascinada, te agradezco. Para mí el día de hoy es una fiesta porque claro. Se me juntan varias cosas en una. Sí, sí, sí. Vamos a escucharla, Georgina, un poco más a través del disco. Seguimos desgranando Suddenly, su primer trabajo discográfico. Gentle the way Tea. 50. Estamos con Georgina Díaz escuchando los temas de Sandy y también su historia. Hablamos, Georgina, de pasado, de presente. ¿Cómo podemos ir cerrando hablando de futuro? Y de futuro, mira, futuro inmediato es el viernes. Muy bien. Empecemos por ahí. El futuro inmediato es el viernes que tocamos en Onyx, que es un bar, un boliche de jazz que está muy bueno. Muy tiene lindo. Un pequeño valor agregado conocerlo, digamos, ir a verte a vos y a su vez, si no conoces ese lugar, que se está convirtiendo lentamente en uno de esos templos contemporáneos. Uh-huh. Bueno, ver de qué se trata. Está muy bien puesto. Es uno de esos lugares donde uno va sin preguntar qué hay. Tal cual, es muy lindo, la programación está muy buena. Aparte, hay una foto al lado de la otra de grandes del jazz, lo cual ya te sumerge en un universo mágico. Y la iluminación es cálida, los tragos son económicos, no es que decir, bueno, voy a un lugar que está buenísimo y me... No, está bueno. Queda en Pueyrredón 2476. Sí, claro. Y las reservas se pueden hacer al 4803-1115. Ahí tocamos a las 10 de la noche el viernes. Bien. Toca Paula Jocrón en piano, que lo reemplaza Fran, que es el que mirá, grabó el disco. Mirá que reemplaza. Que son uno, viste, son terribles los dos, se tocan todo, cada uno con su personalidad, eso, eso es maravilloso. Después toca Rodri Agudelo en guitarra. Esta vez Eva Grojau no puede venir, así que viene Bruno Varela en batería y Damián Falcón en contrabajo. Perfecto. Así que ahí ya este viernes a las 10 de la noche tocamos ahí en Onyx, es Recoleta. Muy bien. Y después tenemos otra fecha, pero ya el 18. Muy bien. El 18 de diciembre en Notorious. Perfecto. Bueno, estamos recorriendo lugarcitos que son pequeños exámenes. Sí, sí, sí. Sí, de esos interesantes. Sí. Donde está la gente que te mira, ¿no? Como decíamos. No, no, por suerte, igual esto era más una sensación, ¿no? De que era un público más erudito. Un par siempre tenemos. Pero la verdad es que me parece que se está generando un universo yacero mucho más grande. Sí. De hecho, en la apertura del festival ahora estuvimos hablando con el director un poco y la idea era esa, ¿no? Él me contaba que había recibido más de 160 proyectos. Fantástico. Y eso es en un país de habla hispana, claro. Y que antes era impensado, ¿no? Como, y todos proyectos de muy muy buena calidad, sí, sí. Y gente joven. Y también tratando de, no sé, nosotros tenemos este tema en castellano y, por ejemplo, cuando hicimos un demo también tratamos de vincular, ¿no? Lo que era, por ejemplo, What a Difference a Day Makes, claro. Con Cuando Vuelva a Tu Lado, que tiene la misma armonía y es un bolero de María Grever, Cuando Vuelva a Tu Lado. Entonces tratar de ver en qué momento se tocan las culturas y cómo el jazz puede ser un lenguaje para todos, ¿no? Sí, porque ya es como se puede atravesar. Sí, bueno, y hay muchos puntos de contacto con Centroamérica, no cabe ninguna duda. Sí, sobre todo, muchísimo. Bueno, la escuela de jazz latino armó lo propio, pero después de muchos años de ese contacto que tuvo que ver con la cercanía de Estados Unidos con las islas, del sur de Estados Unidos con las totalmente. Islas, y de muchos músicos yaceros que han ido a tocar y que han ido a ser parte de los escenarios, sobre todo en las décadas del 40 y del 50. Tal cual. Así que hay una... No, a mí no me cabe ninguna duda que hay algo así como el béisbol dando vueltas en Centroamérica. Sí, bueno, sí, parte sí, de sí. La cultura sí. Musical tiene que ver con el jazz. Y sí. Está ahí. Pero es un jazz latino, es un jazz que tiene otro sabor. Sí, totalmente, y totalmente. Y es muy fuerte ver cómo se va mimetizando ese sonido que parte desde un lugar muy específico y que termina claro, en bongo con toda la negritud, todo lo afro, claro. Exacto, no, es una cantidad de giros y de condimentos que se le va agregando a esa comida que es increíble, no cabe ninguna duda. Y también eso, cuando llega a nosotros, se transforma en una cosa made in Argentina. Y sí, y enriquece, ¿no? Sí, me claro. Parece que sí, en no. Ese sentido las búsquedas. No cabe ninguna duda. Bueno, y después uno imagina el rodaje 2014 de todos los temas de Sadly. Ojalá, ¿no? En todos lados. Y como suele suceder con la mayoría de los músicos, de los cantantes, terminar un disco implica dos cosas: dejar atrás un repertorio que llevó mucho tiempo y casi automáticamente soñar con el próximo disco. Sí, olvídate. Yo ya desde que lo estaba editando, ya estaba pensando en otro. Y viste que la foto vieja, ¿no? Sí, la foto vieja, sí. Vamos por la foto claro, nueva. Claro, vamos por la foto nueva. Y un poco igual, nosotros, como siempre, desde que empezamos lo hicimos, no repetimos exactamente los repertorios, una función a la otra, ¿no? Sí. Tratamos ahora, estamos presentando Suddenly y por supuesto que la mayoría de los temas son del disco, pero siempre tenemos un agregado, ponele en jazzología, hicimos un dúo con Paula, con Angel Eyes, claro. y tratamos de ir así, como generando cositas a futuro, y además que el jazz tiene eso, ¿no? Como que si uno no estrena algo, es como, aunque sea una idea, una coma. Sí, lo único que a veces uno se lamenta es que muchas de esas sociedades que han terminado siendo perfectas en ese momento no tienen registro. Ah, bueno, sí. Ese es uno de los temas, pero yo te diría más recurrentes de la historia del jazz, de decir, pero yo escuché. Sí, claro, pero... Pero no hay nada, no quedó en ningún lugar y fue la única vez y no se juntaron nunca más. Y, sí. Bueno, eso es terrible, pero bueno, es parte de esta historia donde hay mucho free dando vueltas, mucha sensación de vamos a generar cosas nuevas sobre la marcha y después no hay registro de eso. Y es que además es la única música que plantea que un instante de música es un instante de creación, ¿no? De composición. Sí, claro. Por ahí, otros géneros, la composición es en un escritorio o en un sillón o en lo que sea, pero es una instancia más racional, sentado, y podés borrar y volver a escribir. Sí, sí. En cambio, el jazz tiene eso de lo presente, y lo presente es efímero, ¿no? Como en ese sentido se emparenta el teatro, porque el teatro... Como sea. Es incapturable también, sí, ¿no? Sí, o sea, y bueno, una misma obra en dos funciones es distinta. Son totalmente dos espectáculos distintos. Totalmente. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Reiteremos la fecha del Onyx, la próxima. Este viernes 29 a las 10 de la noche en Pueyrredón 2476. Bien, y teníamos un teléfono para reservas. Sí, 4803-1115. Muchas gracias por haber venido una vez más. Muchas gracias a vos. Estuvimos escuchando a Georgina, su historia y su música, de los temas de Sandri. Thank you. about you. Stand for all your jive when you say you love another, and you come to me for five. Chistes. Mamá, mamá, en el colegio me dicen sistema operativo. Cállate y cerrá todas las ventanas. Jaja. Ja. Soy un flor de plato. Chistes horribles en 750. Dos horas 33 minutos, ya pasaron del nuevo día de este jueves 28 de noviembre de 2013. Ya vamos a hablar con la gente de Chinelas Persas sobre la presentación del próximo clip, del nuevo clip, de los 10 años de laburo, de la despedida 2013 en Niceto, pero antes nos presentamos a través de sus sonidos. Pasan las horas. gente, buenas noches. Gracias por haber venido una vez más. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y un gusto de recibirlos y que, bueno, que puedan compartir con nosotros esto que estábamos charlando fuera de micrófono, ¿no? La cosa ecléctica, los límites bien anchos del gusto musical, que tiene que ver con percibir que las cosas son buenas, ¿no? Y si no, las dejamos en un cajón. Sí. Pero arrancamos, claro, arrancamos la noche con los Catalanes de la Pegatina, haciendo una música muy, muy parecida por ahí a los Decadentes. Después la Orquesta Inestable metiendo mucho swing de los años 40, 50, después el jazz de Georgina, que bueno, nos lleva por todas las etapas del jazz melódico, y ahora venimos a enchufarle, a darle un poco de power a la cosa con chinelas. Gracias, ahí va. Sí, es difícil. Esta hora es como medio un trabalengua. Bueno, chinelas. Son 10 años. ¿Cómo podemos resumirlos para poder entender mucho más lo que pasa arriba del escenario después de saber de ustedes abajo? ¿Qué reconstrucción histórica podríamos hacer de esas rápidas, que uno dice, mira, con estos cuatro elementos ya... Y quizás 10 años atrás, ¿dónde sí estamos? Quizás lo que el nacimiento de la banda surge de la búsqueda de tres amigos de empezar a hacer algo juntos, ¿no? Uh-huh. Cada uno venía de proyectos diferentes, pero veníamos como muy ligados entre nosotros a eso, ¿no? Como a la amistad, y en un momento fue bueno. Y si grabamos unas canciones nosotros, a ver qué... ¿Y de dónde venían los tres? Y de cosas muy diferentes. Hugo venía de una banda quizás más alternativa, después empieza a tocar con Gaby en una banda de rock un poco más sinfónico, ponele. Sinfónico Nacional Ricotero. Sí, mirá. Sinfónico Nacional Ricotero. Yo venía de tocar... temas de ACDC y de una banda mucho más rockera, y lo loco fue que de toda esa mezcla extraña salió un sonido propio. Sí, un primer disco no tan rockero, que no tiene nada que ver, con ninguna de las tres cosas que estábamos haciendo. Mirá vos. Nada que ver. Mirá vos. Abre tu mente. Y sin que nadie seguramente se diera nada, sino que se fue dando así la... Se armó desde eso, ¿no? Desde jugar a armar canciones que teníamos ahí guardadas y que quizás ninguno podía explotar en los lugares donde venía. Sí. Y darse ese espacio entre nosotros de plasmar lo que fuera, ¿no? Sin, sí. Sin ninguna... Bueno, vamos a armar una banda de tal estilo, digamos, ¿no? Sí, sí. Y desde ahí empezó a crecer todo, digamos, desde esa búsqueda, ¿no? Sí, sí. Un momento además muy particular, 10 años para atrás, estamos hablando de una Argentina que está saliendo de muchos problemas, sí, donde... De la debacle total. Estaba saliendo de muchos problemas y se iba a meter en otros. Y se iba a meter en otros, justamente, claro. Que iban a toquetear justo el tema de la música, muy jodido, muy jodidamente. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros, digamos que en ese momento, viste, como que, viéndolo en retrospectiva, uh-huh. Haciendo esa reconstrucción que hablábamos antes... Sí. Medio como que en ese momento no nos dimos mucho cuenta la mella que hizo. Claro. Eso hasta unos años después, uh-huh. Que sucedió. Y bueno, no obstante eso, pudimos como poder armar, en base al compromiso, me parece. Sí, sí, sí. A los proyectos. Es como una ciudad que fue de 0 a 1000 sí. En esto de las exigencias después de Cromañón. Y de repente encontrarnos sin salas. Exactamente. Sin salas y con la música del banquillo de... Hubo como un holocausto del under y de, sí, sobre todo el rock, ¿no? Digamos, donde al rock una vez más estuvo era como un primo de la tragedia. Claro, ¿viste? Y estaba señalado desde muchos lugares. Claro. Y bueno, también una situación de cambio paradigmático de la difusión de la música, ¿no? Uh-huh. La entrada así violenta de internet y de la música free, sí. Y del peer-to-peer y de bajarse música gratis. De comunicarte vos con el tipo que te escucha también. Claro, ¿no? Como una cosa muy, muy, que cambió muchísimo y que hubo que como reprogramarse. No nos hemos acostumbrado, uh-huh. Y todavía le estamos tratando de encontrar la manija, sí. Para ver para dónde lo llevamos. toda la gente que tenemos algún proyecto artístico, ni siquiera musical. Artístico, tipo, ya trasciende lo que es musical. Sí. Mucha gente que hace, bueno, esto que estamos hablando no solamente toqueteo lo musical, sino uh-huh. también sí, lo teatral, lo vapuleado. Recibir gente implicó exigencias que prácticamente lo hicieron imposible. Sí, se hizo realmente muy difícil para todas las disciplinas y bueno, no, quizás lo más complejo era eso, ¿no? ¿Cómo lograr llevar un show adelante? Sí, claro. Y por otro lado, ¿cuál era la mejor manera de difundir tu música? Porque uh-huh. el disco físico pasaba... Sí, sí, estaba en jaque mate. Pasaba a estar en jaque, ¿no? Y durante mucho tiempo el disco había sido como el caballo de Troya. El DNI. Claro, ¿no? Y hoy por hoy hay tantos formatos y tantas formas de compartir la música que uno ya no sabe exactamente... ¿Para dónde va a salir disparado esto? Y creo que estamos como en una transición donde puede pasar cualquier cosa y donde no está muy claro el horizonte de realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Además hay demasiadas hipótesis agoreras sobre muchas cosas y vaya uno a saber qué es lo que sucede realmente. Yo creo que... A ver, estamos en un medio, como siempre recordamos, en un medio que al que se le declaró, digamos, la muerte hace más de medio siglo cuando apareció la tele. Y acá estamos. Cada vez hay más radios, no solamente en este formato, sino a través de la web. Digo, mientras hace 50 años decíamos, bueno, chicos, a la radio le queda media hora. Sí, hoy quizás hay después, una... Cada vez hay más palabras. Hay mucho más diversidad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de internet, no solo con los discos, ¿no? Mm. Con las radios, con lo que es la llegada a poder ver películas, a poder ver cortos. Sí, o sea, claro. No, lo cual, por un lado, uno no sabe muy bien cómo llegarle al público y por otro lado, es una vía de sí, comunicación claro. directa, ¿no? Sin intermediarios, sin productoras, sin gente que saque tajada de eso. Uh-huh. Y me parece que por eso también, digo, hay gente que está haciendo que sea difícil, digamos, ¿no? Porque hay que frente a eso uno puede plantear qué imaginamos en determinado momento y qué logramos, ¿no? No sé, vamos a cualquier ejemplo. Uno dice... A ver, los fierreros de la década del 30 al 40 habrán imaginado en algún momento cómo será un coche con dirección hidráulica en las cuatro ruedas, ¿no? Pero sabían que lo podían lograr. Las redes sociales es lo inimaginable. Sí, sí, no hay ningún relato, no hay ni de ficción, ni de hipótesis, bueno, que haya dicho, algún día vamos a tener este tipo de puente comunicacional. Mira, creo que una de las cosas que bueno, con Gaby siempre charlamos. Tenemos un amigo en común que es técnico de grabación y que es un genio y que lo queremos muchísimo, que se llama Mariano Bilinkis, y que su hermano es un tipo que da charlas acerca del futuro, ¿no? Mira. Y que lo pueden buscar en internet. Santiago Bilinkis, un tipo increíble. Pueden buscar sus charlas, se llaman El futuro del futuro. Mira. Y en las charlas el tipo hace un paralelismo, esto que hablabas vos, ¿no? Entre el auto, el avión y las computadoras. Y lo que explica es que las computadoras, a diferencia de la humanidad, del auto y del avión, es la única cosa que tiene un crecimiento exponencial en vez de lineal. Y que nosotros estamos en el principio de ese crecimiento y no tenemos ni idea dónde va a terminar. Por dar un ejemplo rápido, si uno compara el crecimiento de la computadora en los últimos años con lo que debería pasar con un auto... tendría que andar a 700 kilómetros por hora. No, habría uno tendría que llegar a Marte y de vuelta en 3 horas o así, como una cosa muy ridícula. Sí, sí, sí, pero, sí. Pero la comparación en cuanto al crecimiento, a la autonomía y a lo que pasa con toda esa situación de la tecnología es algo que uno no puede pensarlo, digamos, porque uh-huh. durante un montón de, digamos, en esa charla explica que hasta el hombre durante 5.000 años o los que quieras, no cambió su fisonomía, digo. Claro. O sea, no es que de repente le salieron más brazos y evolucionó, digamos, sigue siendo el mismo físicamente uh-huh. y como que cambiaron muy pocas cosas y con la tecnología pasa algo muy diferente en los últimos 20 años. Uh-huh. Entonces eso cambia como es muy difícil para todos, creo. Sí, claro. Absorberlo. Intentar absorberlo, claro. Y saber manejarlo y saber para dónde. A mí me seduce muchísimo en todos los ámbitos pensar qué es lo que no conozco, pero no porque uno tenga desinformación, sino porque no me lo quieren mostrar. ¿Qué es lo que no conozco de lo que existe? Eso, que alguien no me quiere mostrar. Eso es terrible, pero eso pasa. Es impresionante. Desde siempre pasa. Claro, eso. Sí, obvio. Eso pasa desde cuando no existían las computadoras también. Sí, claro. Pero bueno, con esto de la tecnología a uno le genera más intriga. Sí, si ya te generaba intriga, esto te genera intriga. Si una computadora hoy, que es un bicho comercial, hace hasta acá. Sí. Me están ocultando hasta bicho allá. Comercial, claro, un bicho comercial, pero que además ocupa el mismo lugar que el aire acondicionado, no sé, que sí, no. Ni hablemos cocina. Es un elemento, sí, es un electro, digamos, uno lo ve como un electrodoméstico. Un electrodoméstico. Digamos, quizás uno no se pone a pensar diariamente el poder que ejerce una computadora dentro de la vida cotidiana de una persona, claro. ¿No? Ni hablar de la telefonía celular y todo lo que hoy hace un teléfono. Sí, sí. Pensando en 10 años o en 15 años atrás, donde tener un teléfono celular era un zapato con una antena de 4 metros que no andaba en ningún lado. Pesaba 2 kilos y medio. Entonces, llegar a esto que tenemos hoy es muy raro, ¿no? Sí, digamos, sí. Yo creo que el concepto de lo de la computadora tiene que ver con un poco con que emula todas las opciones y todas las aplicaciones que tenemos en un ordenador hoy es exponenciar, claro, lo que uno tiene, lo que el ser humano puede hacer. Sí. Cuánto más podés escuchar, cuánto más podés ver, cuánto más podés almacenar. Sí, claro. Cuánto más podés manipular y comunicarte con la otra persona. Es como una extensión del ser humano la computadora. No es una cocina que te ayuda a determinada cosa. Sí. Es como que es algo que es súper integral, claro. y justamente el futuro justamente se habla de integrar la computadora al cuerpo, ¿sí? Claro. El chip en el ojo, y tenerla en la internet, en el cerebro, con un chip, y tener la data que te baja y que tenés un anteojo y ves y bueno, sí, no sé qué tiene que ver esto con la música, claro, pero claro. Bueno, tiene que ver, es muy interesante. A esto nos llevó la música de Chinelas Persas, así que imagínense si uno los va a ver en vivo a dónde llegan estos espectáculos, a dónde llega yo. Bueno, nada, fue buenísimo esto de estar charlando con mucho valor agregado. Después del info, después de las noticias, ahí sí nos vamos a meter en la música. Estábamos repasando sus 10 años y de repente pintó la tecnología. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 94%, temperatura 12 grados. Martín Insaurralde pidió licencia en Lomas para asumir su banca. El pedido fue aprobado por el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora y será efectivo desde el miércoles 4 de diciembre, día en el cual jurará como diputado nacional. El actual intendente ingresa así en su última semana al frente del municipio, durante la cual tiene previsto inaugurar el primer microestadio del distrito. El proyecto para otorgar un resarcimiento a expresos políticos se convirtió en ley. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que otorga un resarcimiento a los expresos por razones políticas, sociales y gremiales que sufrieron la privación de la libertad hasta la vuelta de la democracia el 10 de diciembre de 1983. La propuesta, elaborada por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig, ya tenía media sanción del Senado y fue aprobada por 176 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Se registró un fuerte crecimiento de ventas en supermercados y shoppings en octubre. El INDEC informó que el incremento fue del 18% y 20% respecto de igual periodo de 2012. En relación a septiembre, las ventas a precios constantes tuvieron una suba del 3,6% en los grandes centros de compra, mientras que en los supermercados la variación positiva fue del 2,7%. Deportes. El presidente de Boca fue muy duro con el plantel. Daniel Angelici criticó el desempeño del equipo en el torneo inicial y respecto a las chances de salir campeón, señaló que matemáticamente es posible, pero futbolísticamente imposible. Agregó que con los jugadores que hay, el CNIC debería estar en la punta hace tiempo, sacándole varios puntos de diferencia a los demás. Las Leonas vencieron a Alemania en un partido amistoso. El seleccionado argentino de hockey femenino superó por 2-0 al representativo germano en un encuentro previo al debut de ambos equipos en la Liga Mundial, que comenzará el sábado en Tucumán. Las argentinas integrarán la zona B de la competencia y el primer partido lo jugarán ante Australia. Humedad 94%, temperatura 12 grados. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 253 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. La formación titular de Chinelas Persas. Ah, mira, Chinelas Persas tiene. Somos 11. Pero. ¿Quinteto? En la delantera. ¿Cuarteto? Ahora somos cuarteto. Somos cuarteto. Sí, somos cuarteto. Tenemos acá a Ore Di Bruno, en el bajo y los coros. Sí, señor. Después tenemos a Sebastián Potter Ramos en la batería, en la baterola, Pote Baterola. Después tenemos a Hugo Iribarren, genio en las guitarras. Y bueno, yo que te estoy hablando, me dedico a ponerle la voz y otra guitarra más a la mezcla de Chinelas Persas. Don Gabriel Biuso. Don Gabriel Biuso. Le mandamos un saludo a Nico Moroni, que fue nuestro tecladista durante este disco que estamos escuchando. Bueno, que por motivos personales ya no está tocando con nosotros, pero está en nuestros corazones. Está muy bien. Le mandamos un gran saludo a él y a su madre, que se está recuperando de una operación. Bueno, básicamente, siguiendo con la limada que nos habíamos quedado antes, a nosotros el paso tecnológico nos ha también ayudado mucho a poder hacer varios discos, digamos, que es una gran ventaja que tuvo la era digital esta que se vino con la música, ¿no? Sí, sí, sí. Poder grabar en casa, sí. Exactamente. Sí, de hecho, bueno, todo nuestro primer disco, del cual hablamos al principio de la nota, es un disco que está grabado con una computadora que tiene el cuarto de potencia que tiene el teléfono que tiene ahora en la mano ahora. Sí, el cuarto estuviste generoso. Sí. ¿No? Y es increíble porque bueno, este crecimiento exponencial del que hablábamos es increíble y bueno, ni me quiero imaginar acá 10 años, así que no lo pensemos. Sí. Hablemos de que mañana vamos a cerrar este año con música en Niceto. En realidad hoy a las 20 horas, sí, hoy señor. A las 20 horas. Vamos a hablar un poco de eso. Supongamos que, bueno, yo estoy llegando, son las 19:30, me acomodo, ¿con qué me voy a encontrar? Y ¿cómo está planteado el show? El show es un show con bandas amigas, ¿no? Muy bien. Queremos muchísimo y somos muy muy defensores de la colaboración, ¿no? Entre las bandas, para un gran signo de este tiempo para el rock, sobre todo. Y creo que es algo que también vino de la mano de todas estas cosas que pasaron, ¿no? Como que la única forma de contrarrestar toda esa mala energía que hubo en su momento y esa falta de lugares y demás fue juntarse y ponerse creativos entre muchos, sí. y buscarle la vuelta y lograr un gran escudo de buena onda, claro, como llegar a lugares quizás muy difíciles de llegar de manera individual, ¿no? Uh-huh. Y que colectivamente se logra algo mucho más poderoso, ¿no? Y la fecha de mañana no es la excepción. Van a tocar los chicos de Babel Sound abriendo a las 20 y monedas. Uh-huh. Abren ellos. Después vienen los chicos de Plopper, que es una banda muy amiga, en la cual, bueno, con Gaby hemos trabajado en la producción artística de su disco, el cual van a estar casi estrenando el día de mañana. Y luego Chinelas, que bueno, cierra esta fecha y es como nuestra idea de bueno, apostar un poco a esa comunión, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Yo decía que es un signo de este tiempo porque se ha dado esto de estar compartiendo público, ¿no? A veces de bandas bastante disímiles y sin embargo hay un punto de contacto y esos públicos también establecen el punto de contacto a la hora de estar frente al escenario, cosas que antes eran muy difíciles de... había mucha intolerancia sobre... Sí. Yo creo que esto... Con esto no, con esto... Y hoy es distinto. Esta acotación de lugares y de recursos hizo que justamente se le trate de buscar la vuelta a cosas que, viste, y recursos que se estaban perdiendo un poco con el que se podía hacer cualquier cosa. Mm-hmm. Sí, es cierto. Ahora quizás notando, entonces como que se le encontró la vuelta. Y justo antes hablábamos, estuvimos hace un ratito en La Tribu. Sí. Y estábamos hablando del programa de Alcira, que es como lo que está sucediendo ahora, es como una reivindicación del trabajo, sí. del under. Está muy bien. Como para levantarlo, levantar esas banderas y que ir a ver una banda de rock o de funk o de lo que fuere, vuelva a ser un plan para la gente, para poder pasarla bien, digamos. Sí, ¿qué plan tenés? Sí, sí, sí. No, voy a ver una banda, y que esté bueno, y que el lugar esté copado, y que la propuesta esté buena, uh-huh. y que las bandas, quizás sean tres bandas que no tienen... Sí, y no solo bandas, ¿no? Digamos, como muchas propuestas multipropósito, ¿no? Sí, claro. con cosas de teatro, con cosas de fotografía, sí, sí, con charlas, cultura. Cualquier cantidad de bandas subiendo artistas plásticos al escenario a trabajar en vivo. Exactamente. Bueno, un poco lo que charlamos de incluso de este programa, ¿no? Como esa cosa del colectivo cultural, donde la gente. Porque somos todo eso, en definitiva. Es que todos tenemos un poco de cada cosa, digamos. Y está bueno que eso vuelva a cobrar, digamos, la importancia que en su momento quizás tuvo. Sí, claro. Y que por la. No, digamos, por la injerencia de grandes medios o de compañías, ¿no? De ver qué se pone en la radio y qué es lo que va a llevar más gente y demás, se fue como sectorizando y separando. Bueno, los que tocan van para acá, los que hacen teatro van para acá, los que hacen cine van para acá. Y creo que un poco lo que pasó con esto de Cro-Magnon y un poco la caída absoluta de la industria del mainstream, por decirlo de alguna manera, y los grandes festivales y demás, fue eso, ¿no? Fue decir, bueno, quizás la gente no tiene ganas de escuchar esto y hay que proponerle otra cosa desde uno, ¿no? Durante muchos años el under se la pasó quejándose de que no podía acceder a determinados lugares desde lo individual, hasta que se dio cuenta de que cuando éramos un montón, ese lugar te lo generabas vos por una cuestión de cantidad de propuesta y de fuerza motriz, digamos, ¿no? Y se generaron un montón de multiespacios independientes, se generaron un montón de propuestas que no tienen nada que ver con lo que te muestran en la tele o con las grandes industrias, ¿no? Y que quizás vos vas hoy a un espacio independiente que hay un montón, ¿no? Bueno, ahora está saliendo la juntada de firmas y demás para la ley de centros culturales, sí, claro. que es algo que hace falta, sí. ¿No? Después, bueno, obviamente, junto con esto de la ley de medios, digamos, como toda una reivindicación, la ley de la música, claro. de una importancia de los espacios culturales, ¿no? Que es algo que se viene, incluso desde la política, manipulando a cuenta votos, no a cuenta gotas, ¿viste? Y creo que es esa situación de que la gente se junte para plantear otra perspectiva, da una esperanza, por decirlo de alguna manera, de que se pueden hacer las cosas de otra manera, sí, claro. Y de que se puede volver a quizás esos colectivos como había en los 70, bueno, había un montón. Y hoy se está dando eso en todos los géneros, absolutamente en todos los géneros. Pero sin tanto miedo. Claro que sí. ¿Cómo llega a Chinelas los señores Alfredo Tot y Pablo Guyot? Y eso es casi una casualidad. Es una hermosa casualidad. Loca, ¿no? En su momento me llegan a través de cuando ellos se vuelven a juntar, en la última reunión que hicieron, estaban buscando una persona para trabajar en vivo. Yo hacía mucho tiempo que no trabajaba como asistente de escenario, lo hice muchos años y había dejado de hacerlo. Me había dedicado casi por completo, bueno, a la banda y a la lutería. Y me llama el manager y me dice, bueno, mirá, yo sé que vos no estás trabajando y demás, pero me recomendaron que hable con vos, si te interesa la propuesta y qué sé yo. Obviamente me interesaba la propuesta de trabajar con ellos. Y bueno, a partir de esa situación empecé a ir a los ensayos, a trabajar bueno en todos los shows que se hicieron, que fueron Luna Park, Chile y Perú. Y justo coincidió esa época con la preproducción de estas canciones nuevas que estábamos haciendo nosotros y casi, digamos, como una cuestión de querer mostrarle las canciones a gente que tiene la trayectoria y la talla de Alfredo y de Pablo, se armó toda una situación donde, bueno, che, y si producen el disco y vemos y lo organizamos y fue medio como un rompecabezas ahí que se fue armando y bueno, tuvimos la suerte de que aceptaran trabajar con nosotros, ¿no? Que para toda la banda fue fue como una sobredosis sí, de responsabilidad por un respeto histórico estamos hablando en el caso de Todd de Los Gatos, bajista de Los Gatos, ¿no? Que es lo que como no, más ni menos la inventó él, lo inventó él, ¿no? Claro. Es lo que decimos siempre, entonces poder trabajar con ellos y también ver cómo, o sea, de qué manera ordenaban sí, sentían la música, ¿no? Ordenaban chinelas persas, porque nosotros justamente lo que proponíamos con este disco era tratar de propusimos un disco en vivo, sí. A la banda le hacía falta mostrar un material que muestre la energía de la banda en vivo. Uh-huh. Pero bueno, nosotros siempre fuimos muy disímiles, con mucha capa, mucho cambio de estilo, sí, mucho mucha clima, compu. Mucha compu. Entonces era como algo como que a nosotros ya para resolverlo así, de esa manera, se nos iba a escapar de las manos completamente en los plazos que nosotros queríamos hacerlo. Y la verdad que ellos en eso obviamente la tienen... Claro. Requete recontratadísima. Y hicieron nuestras canciones suyas y eso es lo mejor que pasó. Trabajamos muy cómodos. Pero vuelvo a lo otro, ¿no? A la mixtura generacional es un dato mágico, ¿no? Este tipo básicamente, Alfredo, esté participando, ¿no? En el año 2013, después sigue, de haber emergido, sigue, 68, sigue, y sí, 69, no para. Es una cuestión de espíritu. Sí, claro, no cabe duda. Y ver con sí, sí, sí. Traspasa los límites de los años y de todo. No, junto con, bueno, Pablo también, claro, ¿no? Sí. No, sí, ah, sí. Uno va al dato de Los Gatos como sí, como piedra fundacional, exactamente. No es poca cosa. Pero si uno empieza como a ver un poco la trayectoria de no solo de Alfredo, sino de Pablo también, con dos discos como Televisión y bueno, los discos hicieron con Porchetto, él tocaba con César Baná, haber sido como hit o antes de hit o después de hit con Charlie, la banda de Charlie. Bueno, y a nosotros nos pasaba eso cuando estábamos haciendo el disco, de repente nos la pasábamos mirando videos de él, de sí, ellos, claro, tocando con Charlie, y decíamos, no, pues mañana vienen a la sala, claro. Hit, Charlie y Fito, digamos, ¿no? La estructura de ese tiempo. Y era eso, mañana vienen a la sala a trabajar con nosotros como si fuéramos, digamos, y a ponerle una energía al trabajo y a las canciones, sí, que yo creo que nos modificó para siempre, sí, digamos. Porque son un ejemplo, no sé si ejemplo es la palabra, pero es como estar dando clases sin aula, ¿no? El tipo está diciendo, mira, nosotros el recorrido es este. Te muestran un camino. Míralo. Que tomar, ping, esto es así, ¿vale? Que uno cuando lo empieza como a intentar visualizar, dice, claro. ¿Viste cómo era? Era la brújula, iba para ahí, digamos. No había otro camino. Y la generosidad de enseñar el camino. Yo creo que eso es lo más grosso. Eso es lo más grosso. La generosidad y la humildad, sí, con la que trabajan es algo que... Porque yo puedo tener la llave de todas las puertas, pero de ahí abrirlas... Y depende mucho de lo que llevas adentro, ¿no? Sí, claro. Y de cómo la música te afecta, digamos. Y en el caso de ellos, creo que viven... Sí, claro. Viven para la música. No cabe ninguna 100%. Duda. Y eso es algo que te transmiten y que te lo trasladan. Y que te dan ganas de que te pase a vos, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, es como algo... Sí, no solamente como músico. Nosotros nos pasa también que como parte de la música nos dedicamos a hacer discos de otras personas, claro. Nos vimos como en un punto, nos vimos como un reflejo así. Uh-huh. Yo quiero ser como ellos, ¿viste? Claro, sí. Me pasa eso, ¿viste? Sí, quiero ese espíritu. Con ese yo quiero tener 60 años y estar, claro, trabajando con chabones que tienen 40 años menos que yo, con la misma y frescura. Todo lo que sé y dejando, sí, eso es multiplicando, ¿no? En ellos todo lo que sé. Es maravilloso. ¿No? Es maravilloso. Bueno, nuevo clip. Vamos a cerrar hablando del nuevo clip que también va a ser parte del espectáculo de esta noche a partir de las 20 en Niceto. Nuevo clip. A ver. El clip es un clip muy muy hermoso que editó Leandro Peredo con Adri y Adri Ligá. Sí, dos grandes amigos. Sí. y genios nos han dado una mano increíble con todos los videos y los pre-clips que hicimos durante la grabación del disco y todo eso. Y bueno, es un video en vivo de un Niceto que hicimos para mayo, para los 10 años. Uh-huh. Es un como un extracto, una perlita, es el primer tema del show de Niceto del 10 de mayo de este año, 2013. Y la verdad que bueno, para los que lo quieran ver, se pueden meter en la página, está el link ahí. Ahí van a ver lo que exactamente o muy parecido a lo que va a pasar mañana. Muy bien. A partir de las 20, en nuestro caso a partir de las 22:30 más o menos puntual. Sí, sí. Pero refleja muy fielmente eso. El video es un clip que tiene frescura, está la verdad que estamos muy contentos porque tampoco teníamos un video así, claro. Así que lo estamos estrenando. Justo, o sea, es el primer video que tiene mucha correlación con lo que nosotros quisimos lograr con el disco, que es esa impronta de vivo. Uh-huh. Acompañado con una imagen bien, así que... Sí, sí, sí, mostrando a la... Sí, sí, mostrando... A la parte de la banda de carne y hueso, digamos, subida arriba del escenario. Exactamente. La vena. Claro, totalmente. En esa faceta que es distinta a cualquiera de las demás, ¿no? Al estudio, a la banda sentadita haciendo preproducción, postproducción... También está la gente... Viste, hay como muchos elementos. Quizás es un poco como el resumen de la idea que tuvo este disco, ¿no? No queríamos algo que fuera como, bueno, el disco es una cosa, el vivo es otra cosa, cuando trabajas es otra cosa, cuando ensayas es otra cosa. Es como, o sea, es la banda. Y la banda es la misma en todas esas situaciones. Sí. ¿Por qué separarlas? Digamos, entonces son capítulos del libro. Claro, exactamente. Contame el cuento entero, digamos, ¿no? El ensayo es el ensayo, y cuando armás las canciones estás ensayando, y cuando grabás el disco en vivo, todos tocando en el estudio, como fue este disco, es lo mismo que si estuvieras ensayando, pero con más micrófonos, digamos. Sí, claro. Y todo eso después pasa exactamente igual, pero con gente, y se transforma en un show en vivo, digamos. Como esa cosa más homogénea, quizás, de que en los otros discos no habíamos tenido, y lograr que viste que la harina y el agua, sí, y que se empiece a armar la masa, digamos, sí, claro, ¿no? Así que bueno, estábamos muy contentos con lo que se logró, tanto con el disco como con el video, sí, y con eso que se lleva al show también. Sí, sí, sí. Gente, muchas gracias por haber venido. Vamos a retirar la invitación. Estamos cerrando el año de Chinelas y además presentando un nuevo clip y festejando también los 10 años de trabajo. Esta noche, 20 horas, arrancan, son tres bandas, en Niceto Vega 5510, va a tocar Plopper, va a tocar Babel, y después cierra, tiene las persas. Gente, gracias por haber venido, y a saber de ustedes, a saber gracias por dónde anda la banda en el 2014. Seguiremos adelante. Esperemos poder volver y poder tener otra charla de... Nos vamos por las computadoras, Para donde quieras. Oh, bárbaro. Vamos con los sonidos de Chinelas Persas. Los peces en el agua. Cinelas Persas, 3 horas 17 minutos, que ya pasaron del nuevo día de este jueves, 28 de noviembre de 2013. Top Stands, Top Tenés, Rankings Pedorros en AM750. Los países más pobres del mundo. Puesto número 1. Zambia. Pobres 86%. 86% de la gente es pobre, le muere de hambre. Está ubicado en el continente africano, Zambia. Su economía depende en gran medida del cobre, de los principales productores mundiales. Zambia es el país con mayor población económicamente deprimida en todo el mundo, con un 86% de sus nacionales viviendo en la pobreza. El 98.7% es gente de raza negra. El 1.1% es blanco, europeos o descendientes. Y el restante 0.2% está compuesto por inmigrantes asiáticos. Ahí lo tenés. Noticia Internet. Rankings pedorros en 750. Nació un día como hoy, pero de 1932. En Rosario. Nació como Leandro, para todos es el gato Barbieri. Particular versión de El Gato Barbieri y del Día que me quieras, de Gardel y Lepera. Primero fue su amor por el clarinete y llegó más tarde el saxo alto y mucho más tarde el saxo tenor. La vida ya cambia para siempre a partir de mediados de los 50 y el gran responsable de esta historia es Lalo Schifrin. Arranca El Gato como parte de esa orquesta, y ahí hay un antes y un después. Posteriormente será su viaje a Roma de principios de los 60, su estadía en París, y ahí definitivamente termina por moldear el formato del Gato que llegaría en los 70 a los Estados Unidos y encontraría su lugar en el mundo. Lo escuchaste haciendo El Día que me quieras. Ahora, Luna Tucumana. Tamborcito cachaquí, compañera de los ganchos por la senda del Tafí. Compañera de los ganchos por la senda del Tafí. Perdida las cerrazones, quién sabe vivita por dónde andaré. Más cuando sale la luna, cantaré, cantaré. Por mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Por mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. La ya ya la la ya la la ra, ya. La sombra del gato es lo último que se le conoce, el último trabajo de estudio es del año 2002, o sea que el gato por ahí andaba en los 70, 71, hoy está cumpliendo 81. Y lo hizo después de una década del 90 con mucho silencio, bastante inactiva, primero porque su corazón le trajo más de un susto y después llegó la muerte de su mujer y él quedó muy, muy recluido por esa historia, en mucha oscuridad, hasta que finalmente en el año 2002 volvió a salir al disco y terminó de redondear eso que es la segunda mitad de su historia musical, la que nace en 1972 con el último tango en París y que termina con La sombra del gato en el año 2002. Antes, por supuesto, hay un montón de trabajos solistas que van desde principios de la década del 60 hasta principios de la década del 70, hasta El Pampero y Fénix, que son las dos producciones de 1971. Pero lo último que se le conoce en estudio es La sombra del gato, aquel trabajo discográfico del año 2002. Nos vamos ahora a El gato, una suerte de, a ver, ¿se puede hablar de una autobiografía musical? Bueno, seguramente, si rastreas a través de esa, entre comillas, lectura entre líneas de este tema, vas a encontrar todo el perfil musical del gato Barbieri, el gato. Thank you. Bolivia es el disco número 16 de la carrera del Gato, pero fíjense qué particularidad, porque Bolivia es del año 1973. De los 16 discos, 13 los grabó en la década del 60, que fue su tiempo. Ese de entrar casi frenéticamente a estudio, a dejar documentos, en algunos casos hasta dos veces o tres por año. Era el momento, la explosión del sonido Gato Barbieri. Pero además Bolivia tiene la particularidad de ser el primer disco después del Último Tango en París, que es la primera grabación, el primer ingreso a estudio en la segunda mitad de su carrera. Hay un antes y un después a nivel planetario para el saxo del Gato después del Último Tango en París. Pero además Bolivia será el primero de uno de los tres álbumes que tienen una fuerte impronta latinoamericana. Bolivia, el mismo año, ingresa a estudio para grabar Latinoamérica, y en el 74 viva Emiliano Zapata. Tres discos que son parte de un tiempo muy particular, muy ligado a Latinoamérica, aunque desde la lejanía, desde los Estados Unidos. Bolivia, el Gato Barbieri, que nació un día como hoy, pero hace 81 años. Thank you. El Gato Barbieri nació un día como hoy, pero de 1932, en Rosario. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 3, 53 minutos. Humedad 97%, temperatura 11 grados, 4 décimas. La Cámara de Senadores continúa debatiendo la reforma del Código Civil. El Senado tiene previsto dar media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo para girarlo luego a la Cámara de Diputados, que lo abordará cuando se reinicie la actividad parlamentaria en 2014. Recordemos que el nuevo código entrará en vigencia a partir de enero de 2016. Diputados aprobó el aumento de impuestos a los bienes de lujo. Se trata de la iniciativa que contempla que el gravamen oscilará entre un 30 y un 50% de acuerdo al valor que tengan estos productos considerados suntuarios. El proyecto, que fue girado al Senado, fue aprobado por 134 votos a favor, 21 en contra y 57 abstenciones. La legislatura porteña tratará el presupuesto 2014. La sesión fue convocada para las 11, aunque se estima que el paquete de leyes económicas será debatido después del mediodía, ya que el listado de temas es extenso y contempla el tratamiento de otros expedientes de manera previa. El presupuesto del distrito para el 2014 prevé gastos por un total de 59.501 millones de pesos, con una inflación proyectada del 24% y un cálculo de dólar promedio de 6,90 pesos. Deportes. Lanús se enfrentará a Libertad por un pasaje a la final de la Copa Sudamericana. El Granate se medirá ante el conjunto paraguayo desde las 21:15. En el partido de ida, Lanús triunfó por 2-1. Si pasa de ronda, se enfrentará en la final el 4 y 11 de diciembre a Ponte Preta, que eliminó al San Pablo. Su entrenador, Guillermo Barros Esqueloto, se refirió al encuentro. Uno logra llegar a la final, así que la ventaja es momentánea. Esperemos poder sostenerla o extenderla. Jugamos contra un rival con mucha experiencia. Hace 13 años que viene jugando Copa Libertadores y también ha jugado algunas Copas Sudamericanas, así que es un rival de mucho cuidado. Los paraguayos sabemos que son duros, que no los vences así nomás. Y bueno, nos va a tocar jugar un partido durísimo al Canelos. Los Pumas debutarán ante los All Blacks en el Mundial 2015. El seleccionado argentino de rugby se estrenará en el certamen ante Nueva Zelanda el 20 de septiembre a las 14. El partido inaugural entre Inglaterra y el primer clasificado de Oceanía será en el estadio de Twickenham el 18 de septiembre desde las 17. Humedad 97%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 7:50 avanza. Derecho a la información. 3 horas 56 minutos, ya pasaron del nuevo día de este jueves 28 de noviembre de 2013. La temperatura, ya sabes, poco más de 11 grados, la humedad muy alta del 97%. El pronóstico para hoy está hablando de una mínima de 10, una máxima de 27 grados y el extendido ya ascenso y mucho sol. El viernes una máxima de 27, el sábado 30, el domingo 31 grados. Volvemos mañana con el primer segundo del nuevo día para hacer la noche más larga del dial. Está cumpliendo 81. Homenaje de Prohibido Amanecer al Gato Barbieri. Chao.